Previsto que comience el Tedeum en la Catedral Metropolitana. El gobierno chaqueño enviará a la legislatura un proyecto de ley de protección civil provincial. El gobernador Jorge Capitanich, tras las múltiples repercusiones surgidas a partir de conocerse la noticia de la instalación de una base norteamericana en el aeropuerto local, anunció que enviará a la legislatura un proyecto para que sancione la ley de protección civil provincial y destacó que el objetivo es resguardar a la población de diferentes catástrofes naturales o sociales. Se pone expresamente para evitar cualquier tipo de sospecha o mala interpretación por parte de grupos que capciosa o desinteresadamente malinforman, expresamente se dice, se prohíbe el desarrollo de actividades permanentes o transitorias por parte de personal militar perteneciente a países extranjeros en las instalaciones donde se encuentra ubicada la Dirección Provincial de Protección Civil. Vuelvo a insistir con esto porque se sustituye el nombre de Dirección de Defensa Civil por Dirección de Protección Civil y se prohíbe expresamente cualquier tipo de participación permanente o transitoria de personal militar perteneciente a tropas extranjeras. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. ...25 de mayo de 1810... ...25 de mayo de 2012... unidos, nada es imposible. El país en una radio nacional. Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Brienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más en este día patrio. Una patriada la que estamos haciendo porque recién me di cuenta. Cuando vi lo que salía del sótano de acá al lado, me di cuenta que era una patriada porque me tentó mucho, digamos. Sí, me tentó. Era como, era una boca diciendo por acá. Y yo dije, no, la verdad es que no, me parece que tengo que ir a trabajar, tengo que ir al programa, tengo que ver la Cintia Ottaviano. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Cómo le va? Muy buenos días, pero ese sudor del sótano que sale de ahí. Sí. Ah, sí, es como, es un hedor lo que sale. Sí, sudor hedor. Sí, No, le voy a decir la verdad, me costó un poquito levantarme, como a todo el mundo, me dio fiaca, pero en cuanto salí a la calle vi que no había nadie en la ciudad de Buenos Aires. Qué plaza. Qué maravilla. Qué placer llegar hasta acá en muy pocos minutos. Sí, la 9 de julio vacía es una cosa espectacular, lindo, digamos, sí. Como el paisaje. Vos sabés que yo hacía eso cuando era chiquito. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, una de las cosas que hacía era eso. Esperaba el domingo a la mañana como yo era una ciudad que no la conocía y me asustaban todos los autos y todo eso, los domingos a la mañana me parecía otra ciudad. Entonces me iba a la zona del Rosedal, ahí no sé cómo le llaman ustedes. Sí, a los bosques de Palermo, a los lagos. Exactamente. Y me iba ahí como para poder cruzar la calle con tranquilidad. A mí, de bien de pueblo, el tipo iba... no tenía que correr. Claro, una adaptación en cuotas, digamos. Eso es lo que estaba buscando. ¿Qué hizo Lanoski? ¿Cómo andó? Muy bien, por suerte. Realmente bien. A mí no me tentó para nada ese sótano. Somos grandes, a mí me pasó lo mismo. Vi unas caripelas, además, muy temprano a la mañana. Caripela deformada. Pero la gestualidad de esas caripelas. Sí, no, tiene un solo gesto. Tremendo. Son cosas que pasan, pero bueno, yo no puedo dejar de, digamos, conectarme con aquello que me ha pasado en algún momento, digamos. Que pero estos son after, ¿eh? Empiezan a las 7 de la mañana. Un sótano de toda la noche. Contaron recién. O sea, que acá viene la gente que está liquidada, digamos. Sí, claro. Exacto. Con razón. Sí, es un revoltijo de carne con madera y con varias cosas más. Claro, porque yo veía uno, claro, y con varias. Veía uno que estaba tratando de entrar, ¿viste? Y el seguridad ¿Se chocaba con la puerta o no? Sí, no, pero el seguridad le decía que no. Lo que pasa es que yo confundí en un momento, no sabía quién era el seguridad, quién era. El tipo, ya venía así la cosa. ¿Cómo le va, Hernán Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, vengo del after. Claro, no me digas, ¿anduviste por ahí? Estuve por ahí, tranquilo. ¿Te fue bien? Me fue bárbaro. Mucho mini short, mucho pantalón ajustado. A ver, Brienza. No, y yo no lo uso, ¿Qué uso tiene? La ¿Lentejuelas chica. Acá? ¿Qué tiene? Y tengo brillante, raro, brillito tengo. ¿A dónde? Mira acá. El cuello. Es verdad. No, la verdad es que la hemos pasado muy bien. La gente joven, generalmente, después de salir a bailar toda la noche, vamos a los after, que vas de 7 de la mañana. Lo que pasa es que tuve que entrar porque me pidieron, por favor, que venga. Si no, seguía de caravana. Y te pregunto una cosa. Sí. Cuando vas a los after, te dicen... Brienza, háblenos del 25 de mayo, usted que sabe un vagón. ¿Eh? Sí. Es más, se hacen reuniones alrededor mío y yo les... Claro. Algo que me pasa en las fiestas muy copadas, es lo siguiente, mire. Esto es real lo que voy a contar. Claro. Hay una fiesta muy top, muy copada, y hay un grupo de personas que se está divirtiendo mucho. Entonces yo voy y me le acerco y empiezan todos... y se separa el grupo, no sé por qué. Y me dejan como solo con la copa, ¿no? Entonces... Hay otro grupo allá de gente que se está pasando bárbaro, ¿no? Y vas para allá y... ¿Pero vos encarás con alguna frase o no? Hago un comentario, tipo, dice... Hoy se cumplen 133 años del día que Ricardo López Jordán le dijo a la madre que tenía frío en la garganta. Y se empiezan a separar. Y me dejan solo otra vez con la copa. ¿Y qué haces? A mí me interesa saber qué haces con lo que hay en la copa. Porque frente a esa sensación de soledad y un grupo grande que te deja... Te quedas solo en... ¿Qué haces con la copa? Y la verdad, empiezo a tomar y después me voy al balcón. Claro. Me voy al balcón y me quedo ahí solo diciendo, a mí igual bailar no me interesa. Claro. Oteando el horizonte, digamos. No hay minas lindas en esta fiesta. Y levantar los hombros también. Sí. Y hacer el gesto tipo Aníbal que hacía así para atrás. Yo si quisiera bailar, bailo, pero no quiero. Pero y en el fondo, lo que estás pensando es, se pierden mi compañía, mi inteligencia. Sí. No, porque lo que pasa es que también, las fiestas tienen algo superficial, que no te permite conectarte con el otro, que no te permite charlar. Que ¿Y no en te... el sótano recién qué hizo? ¿Le cuento? No entendí. Está loco, Brito. ¿Le cuento? Sí, cuente. No se puede. No me diga que, obviamente, si estuvo en el sótano, estuvo hablando de la... Amaneció, mire, de amaneció. De la Revolución de Mayo. Acaba de amanecer el estudio. ¿Cómo está? Está enloquecido. Sí, que está la señora Violeta Mucci, la Violeta Venido. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Violeta! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Violeta! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Uy, encima el chiflador! ¡Qué era! Unas palabras, a ver, unas palabras para la mesa de la señora Violeta Mucci. Estoy muy dormida, no sé qué decir. No, entonces te echamos, fuera de acá. Qué patriota, qué patriota la Mucci y su madre, Cristina Mucci, ¿eh? Impresionante. ¿Cuál fue el gesto patriótico? ¿Y nacer hoy en 25? Claro. ¿A qué hora? 4 menos 20 de la mañana. La verdad que molestando desde este. Bueno, está bien. Haciendo contracción a las 2 de la mañana, la verdad que tenés que tener ganas. Que debe ser la Mucci de. ¿No? ¿De qué? Sí. Nació a las 4:20 de la mañana, dije. 4 menos 20. Bonita. Eso te marca el carácter para siempre. 24 años, Muchi. ¿Estás segura? 24. ¿Cómo vino Brienza hoy? ¿Cómo vino Brienza hoy? Adriana, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Hoy estamos a todos con Adriana Sanca porque la hemos perdido a ojitos de miel. La perdimos en el sótano de al lado. En el sótano de al lado. Parece que en el sótano de al lado que no paraba. Y lo bien que hace, y lo bien que hace. ¿Le gusta usted el sótano también o no? El sótano, sí. ¿Es sotanera usted? Claro, muchas sotanas. Sí. Mucha, caramba. Chica religiosa. No nos compromete. Ah, ok, perfecto, sí. Mujer claro, de fe. Me parece muy bien, sí, me parece. Sí, mal. Sí. A ver, para tener fe en el día de hoy, Adriana, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, para esta jornada, a esta hora tenemos 16 grados 3 décimas, está nublada Buenos Aires, 92 el porcentaje de la humedad y vendrán más lluvias. ¿Sí? Y ella es tan religiosa que en lugar del Tedeum prefiere Tedén. Algo así. 19 la máxima pronosticada para... Ahí voy, Carlos, y vamos a charlar. Probabilidad de llovinas aisladas para este día, mejorando vientos leves del noreste. Perfecto, sí, es que está con chiste lingüístico. La Loki simplemente mete esos chistes medio lacanianos, digamos, sobre el filo de la mañana, hace eso. Cuéntenos para que se comuniquen con nosotros los oyentes, ¿qué tiene que hacer? Nos llaman al 4999-8700-0810-222-0870. También nos encuentran en Facebook, allí nos podemos comunicar. Mañana más. Muy bien, señores, son las 9 horas 13 minutos en este momento. Sí, perdón. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen bien, día. Vengo de estar. Saludos del general Bergoglio. Ya, cardenal. Bueno, el cardenal, no es lo mismo. Le quiero mandar un saludo y hoy traje escarapelas hechas de pastelito. No le puedo creer. A ver, mira usted qué increíble. Tiene un craquelé. ¿Cómo hizo para pintarla de blanco y de celeste? Bueno, estuvieron los chicos, estuvimos en lo de Joaquín ayer. No me juntaron a hacer pastelitos. Pintando pastelitos patrios. ¿Con qué Joaquín? Y tienen consignas. Vos sabés que cada uno adentro de estos pastelitos tiene una pregunta para la presidenta. Y le vamos a mapear. Como las masitas chinas. Son los pastelitos que queremos preguntar. Entonces uno la presidenta. Habrá uno, a ver. Habrá uno, a ver qué dice. A ver qué dice. Este es el que hizo Fernando Bravo. A ver. Ojo que tiene lágrimas, se está manchando, está todo llorado. Ese tenga pastel. Cuidado, no me complique está la mañana, Magallanes. Le pido para ver. Ahí está la pregunta, a ver qué dice. Ahí está. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo? Le faltó la G. Pero hay otras preguntas, sí, ¿no? Sí, claro, me imagino. Y escúcheme eso, me imagino que también está vinculado al chocolate. O sea, uno toma chocolate, come el pastelito y se le arma la pregunta allí. Claro, ¿no? Y hay formas. Tengo para Moreno también. A ver. ¿Para Guillermo Moreno? Mírelo. Sí. Toquetear. A ver. Estoy toqueteando todo. Estamos en radio, no es necesario. Preocupado, ¿no? Pero yo soy actor, quiero preguntar. Es la consigna del programa de Jorge Lanata. Sí. Ahora, ¿no? Pero la radio no se ve, Magallanes. Somos periodistas, queremos actuar. ¿No? Somos periodistas, queremos actuar. Bueno, habrá otro, bueno, el de Moreno. A ver, el de Moreno. Aquí sí, el de Moreno. A ver. Qué epa, pesado que mira está vos, ese. Grandote, sí. Ah, mire, ¿cuál es el destino del Garca de Noé, de Moré? Del Arca de Moré. Ahora, el próximo destino, ¿no? Sí, ¿no escribían en castellano? Sí, dice si es Bolivia, pero no tiene mar. Quiero decir a Moreno, ¿no? Un mar para Bolivia. Qué linda canción. Bueno, pero estoy muy emocionado, es el cumpleaños de la patria. Me parece muy bien. Yo tengo algo para usted, que lo trajo en realidad Rubén Boquete, del Departamento de Ventas de BART, hebillas y accesorios. ¿Le gustan los accesorios y las hebillas? Sí. Bueno, acá le voy a dar. Mire bien este llavero que le estoy pasando. Mire qué lindo. Hoy se cumplen 9 años de qué. Hoy, 9 años de... Claro, del primer gobierno de Néstor. Y el llaverito de Néstor le entregamos en este acto. Ay, mire, qué suerte que me traje la hepatorila, ¿no? La hepatalgina para gorila. Sí, le va a venir bien porque ahí está, ahí le en la mezcla, ahí está el llaverito, mire. Mire, está conmovido. Esto no es Néstor. ¿Sí? No, ¿cómo que no es Néstor? No es Néstor. Vio que la estatua esa que le hicieron tenía un poco, estaba corto de siso el saco, ¿no? Estaba medio... Qué lindo llavero. ¿Le gusta? Sí. Haga un poquito de ruido para que se note que es cierto. Porque... No, es un llavero que le cuento a la gente que tiene como el rostro de él. Y está muy, muy bonito. Es ahí muy reparten bonito para los demás. Muy bien. Es la entrega, muy, muy amablemente Boquete nos trajo los llaveros. Está parecido, ¿eh? Parecido. Y hay uno de Perón y de Evita que le están entregando al joven Brienza. En este momento a Brienza que está conmovido porque él tiene... ¿No tiene uno de Lilita? Uno de Néstor y uno de Perón y Evita, mire, ahí está. Hay alguno de Nelson Castro preparado. Hay uno de Nelson, ¿eh? ¿De qué Nelson? Castro, ¿no? Sí, a veces pasa. Te cambio uno de Leuco por dos de Néstor. Para jugar la chapita está, sí. 9:17, señores. Ay, anoche. Qué momento. Yo dije, sí, voy a preparar ya rápidamente, porque si no, no salimos de esta situación. Voy a preparar una comida, dije, obvio. Pensé que estaba en la cocina. No, preparar una buena cena. Calle 13. 13. Mandó la nota ahí larga. Ah, es una película argentina. No, sí, no digas. Una película no francesa. Bien. Por favor. Entonces, hay veces que pasa. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Acá el silencio se convierte en sonido. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena. Un locrito hoy, ¿no? Unas empanadas, unos pastelitos. Tomate un chocolate y mezclalo todo ahí. Eso es lo que están diciendo los que están saliendo del sótano de acá al lado, ¿eh? En un ratito voy a cenar. ¿Pueden comer eso? Miro para afuera y miro para adentro. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. Y ahí estaremos. Los cristos, pastelitos, mazamorra. A mí me andan gustando los tamales, che, porque le enganché la onda, ¿viste? Una cosa difícil de hacer. No es fácil. ¿Ah, los cocinas vos? Sí, claro, pero no es fácil. Hay que trabajar, el tamal lleva un laburo. Bueno. Y labure, no puede ser periodista toda la vida. Bueno. Galende. Usted no puede ser historiador toda la vida. Hay veces que nos pasa, ¿vio? Que, pero es como el mismo gesto que cuando dice, bueno, che, voy a desarmar la moto esta porque está mal. La desarmás y es sencillo, la volví a armar y se suena, suelta un tornillo por acá. Me sobra un prócer, dice claro. Brienza cuando vuelve a armar la historia. Lo mismo me pasó con los tamales, empecé a hacer los tamales. Hacemos la gran mitre, claro. Escondemos todos los documentos y listo. Incluso en el último libro sobre el éxodo jujeño empezó a contar y dice, falta. Pero al final el último capítulo resolvió todo. Está bueno. Termina bien el contaba libro. Los jujeños. Falta Ramón. Falta la Jimena, la Jennifer y el William. Los cuatro que me faltan, conté los 7.000 que se fueron del éxodo jujeño y me faltaban esos cuatro. Digo, ¿dónde se metieron? 7 lucas se fueron. Más o menos. No puedo más, no puedo más. Mañana más. Ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, buen día. Feliz Día de la Patria para todos. Nosotros aquí estamos en Plaza de Mayo con lo que fue una ceremonia rápida y con algunos cambios en lo que tiene que ver con la presencia del gobierno de la ciudad en actos por el 25 de mayo. Mauricio Macri, bien puntual en cuanto a lo previsto para el izamiento de la bandera aquí en la Plaza de Mayo, pero decíamos con algunos cambios y algunas cuestiones que hacen ruido en cuanto al ceremonial, porque por ejemplo, se izó la bandera con el sonido del himno nacional, cuando por lo que tenemos entendido debe hacerse con la canción Aurora, una de las cosas que por lo menos ha causado alguna polémica, por lo menos aquí en Plaza de Mayo. La segunda, el traslado en cuanto al habitual chocolate caliente que se sirve aquí en la ciudad de Buenos Aires, no ha sido en la Casa de la Cultura como se reiteró durante varios años, se sirvió aquí en Plaza de Mayo para los funcionarios que acompañaron a Mauricio Macri y a la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, y hay que decirlo, Luciano, en escasas raciones, porque duraron apenas unos minutos y algunas personas que se acercaban de público en general para tomar su chocolate se quedaron con las manos vacías. ¿Pero qué fue? ¿Solamente para los funcionarios, no? O sea, que le sacaban la lengua cuando la gente iba... ¿Cómo era la cosa? Porque no, es raro hacer... No, repartió para algunas personas, pero por lo que vimos en algunos vasitos de plástico y en escasas raciones. Duró muy poco y de hecho ya se están levantando aquí los dos gazebos que se habían ubicado sobre la plaza para distribuir el chocolate caliente. Y un punto importante a esta hora de la mañana, Luciano, para anunciarlo. Mauricio Macri no va a estar en el Tedeum que se va a desarrollar a las 11 de la mañana, por lo menos ese es el horario previsto, con la presencia del cardenal Jorge Bergoglio. Hoy no puedo, tengo un compromiso familiar. Esas fueron las palabras de Mauricio Macri para explicar su rauda salida de la Plaza de Mayo. Hay que decir que la gente de prensa, sus asesores, trataron de que no hablaran con los medios, por lo tanto, quien sí pronunció algunas palabras fue la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien consultamos obviamente por la decisión del Gobierno Nacional de rescindir las concesiones del tren a la empresa Trenes de Buenos Aires, en los casos de los ramales Sarmiento y Mitre. María Eugenia Vidal esto decía. Tarde y mal, ¿no? Tarde porque lamentablemente tuvo que ocurrir una tragedia para que 3 meses después, además, se tomara esta decisión. Y mal porque el ministro de Vigo no explicó cuáles son las inversiones que tanto las empresas como el gobierno nacional van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir y para que los trenes se puedan viajar mejor en condiciones de seguridad. ¿Está de acuerdo con que se le está quitando la condición de seguridad, la forma por lo menos? Lo que estoy diciendo es que debería haberse hecho mucho antes incluso de la tragedia, donde había informes de auditoría muy claros en relación a cómo se estaba administrando el servicio y cuáles eran las inversiones pendientes. Y además estoy diciendo nuevamente, no se habló en ningún momento de qué manera se va a resolver el problema de las inversiones pendientes, que son las que en definitiva garantizar que no vuelva a ocurrir lo que pasó. La palabra de Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, refiriéndose a la cuestión del TBA, la rescisión del ferrocarril en lo que tiene que ver con las concesiones de esos dos ramales ferroviarios. Un punto más en cuanto a las declaraciones de María Eugenia Vidal, justificando el aumento en la tarifa del taxi que se va a realizar, como ustedes saben, entre los meses de junio y octubre, totalizando un aumento del 27%, decisión que ha convalidado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, déjame decirte, Luciano, sí, que Mauricio Macri intentó ensayar algunos pasos de baile con la vicejefa de gobierno en algunos creer. De los ritmos folclóricos en Plaza de Mayo, pero no duraron más de algunos segundos provocando después la salida de Macri aquí de Plaza de Mayo. Ah, ok, bueno, la de Macri nomás, digamos. Sí, sí, la salida de... Che, Hernán, tengo una consulta, porque ahí tengo una duda respecto de los teléfonos y de las comunicaciones. Resulta que ahora uno está hablando de pronto... Exacto, y hay este tipo de ruidos. Recién estábamos hablando con vos y aparecían así ruidos como esto que te estoy mostrando. ¿De qué se trata eso? Por lo menos yo no he tenido que hablar con teléfonos anteriormente así, ¿eh? No sé qué está pasando, ¿eh? Alguna mano que está

Un juez informó a Nilda Garré sobre la caída de una banda narco. Se trata del magistrado de Orán, Raúl Reynoso, que interiorizó a la ministra de Seguridad sobre la desarticulación de un grupo transnacional de narcotraficantes. Ocurrió tras el secuestro de los 841 kilos de cocaína y la detención de una persona por parte de la Gendarmería Nacional en Pergamino. La causa judicial sobre esta red internacional se inició en el 2009 y tras realizar una pormenorizada investigación, se logró detener a la totalidad de la banda. YPF aumentó un 5% la producción de nafta. El dato representa un aumento de 15 millones de litros de combustibles adicionales por mes en relación con los parámetros anteriores. La compañía indicó que este es el resultado de una suma de estudios previos, pruebas y ajustes que permitieron incorporar un proceso de innovación para revalorizar crudos de toda la Argentina. Detalla que este proceso se realizó en las refinerías de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y de Luján de Cuyo, en Mendoza. El tiempo. A las 9 de la mañana, 32 minutos, 16 grados 3 décimos la temperatura, humedad 92% y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Sí. 9:33, el señor Charles Ulanovsky. Gracias. Me gusta el personaje de Charles Ulanovsky. ¿Cómo no? Que por cierto, también estamos hablando del programa de El Negro Dolina, que tiene allí dentro de su cuento un personaje inventado que es el señor Gillespie, que hace de Charles Ulanovsky. Efectivamente. Muchas gracias por la evocación. Y les quiero contar que hoy es un día de muchas efemérides. Además de la fecha patria, hay aniversarios políticos de los que se ocupará el señor Hernán Brienza. Hay algunas efemérides deportivas. Lo esperamos a Santi y Lucía para eso. Y fíjate que hay otras. En 1908 y en 1960, respectivamente, se inauguran el Colón y el Teatro General San Martín. Oh. En 1974 muere el escritor y ensayista y filósofo Arturo Jaureche. Mira vos. Sí, y en 1862 muere en la absoluta pobreza la guerrillera boliviana Juana Azurduy, y que en el siglo XX volvió hecha canción. ¿Canta Zurdú? No, canta. No sea animal, Magallanes. La Divina Negra Sosa. Qué lindo. ¿Es una versión de qué año más o menos, Zula? Porque de 30 años, por lo sí, menos. Sí, porque se le escucha con una claridad total la voz a Mercedes Sosa. Me parece que estamos con un problema. No, 30 años, no, más todavía. Más, ¿no? Creo que de 60, 70. Impresionante, ¿eh? Impresionante la... Y además la potencia que tenía esa voz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, a veces pasan. Son cosas de las máquinas nomás. Bueno, y atención a los oyentes. Luego vamos a ahondar en este tema. Pero tenemos entradas para que se vayan preparando, para que vayan llamando, para que vayan pidiendo. ¿Entradas para siempre dónde? La mitad para teléfono, la mitad para Facebook. Perfecto. Tenemos 4 pares de entradas para un estreno de esta semana, una película finlandesa, francesa, belga, que se llama El Puerto. La película de Aki Kaurismäki. Kaurismäki, así se dice. Es difícil. 4 pares de entradas. 2 para teléfono, 2 para Facebook. Y tenemos también 2 pares de entradas para la obra Parte de este Mundo, que se da en la sala Puerta Roja. Una entrada para teléfono y otra entrada para Facebook. ¿Y a dónde tienen que comunicarse entonces, estimada Adriana? ¿Cómo no? Nos llaman al 4-999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. En Facebook nos encuentran como Mañana Más. Vení, hola, vení que te quiero decir algo. Venimos, sí, que te quiero arrimar a una zona de la puerta de acá del estudio. Decime. No puede tener la gente así. Es una fecha patria. Ordené su liberación. Pero es una fecha patria. Lo que pasa es que lo tenés que tramitar. Vos sabés que es con un memo, tenés que mandar un memorándum al Poder Ejecutivo Nacional. Derecho para allá. Yo pensé que mandándole la comunicación al señor Garone ya bastaba. Garone, mira vos. Sí. Es el que maneja la cosa. Elio Garone. Elio. Y bueno, no sé, la verdad que yo veo así. Él maneja todo. Hoy lo vi salir con 400 kilos de pastelitos. De acá. ¿En serio? Sí. Y no le dio ninguno. Iba para ahí, para Canal 7. Ninguno le dio a los del Kadalsowski, porque la verdad es que están todos, mirá, pastelitos, tienen cara de pastelitos. Bueno, yo te juro, vos me crees a mí, sí. Yo ordené la liberación. Bueno, ya vamos a hacer una cosa, venimos, vamos al estudio de nuevo, Señores, así están las cosas, gracias Ulanowski, ¿eh? Por favor. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Especiales de humor. Domingos, 20-21. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Pública. 9 de la mañana, 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. En todo el país. Todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. 48 emisoras. Radio Nacional. La Radio Pública Argentina. La Radio Pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Sí, 9 horas 39 minutos. Otavia, nos querida, hay un anuncio para hacer. Aparentemente, de acuerdo con las informaciones que nos llegan, hay un piquete de pescadores. Están haciendo un reclamo en la ruta 2 camino a Mar del Plata. El reclamo de los pescadores está bloqueando la entrada directamente a la ciudad en el kilómetro 399. Así que los que nos están escuchando, que van por la ruta, sepan que está cortado, kilómetro 399, entrando a Mar del Plata claro, directamente. Sí. 1.600 autos por minuto estaban circulando. O sea que los turistas que van para allá se van a convertir en cardumen. Sí. O van a quedar atrapados en la red, así seguimos con la metáfora, digamos. Exactamente. Sí. Sí, son cosas que pasan. Bueno, así que eso está ocurriendo en este momento. Porque la gente... Ahora, ¿los 1.600 autos eran de hoy a la mañana o de ayer? 1.600 autos por minuto son los últimos datos que están llegando. Hoy se van a estar moviendo 1.200.000 personas, hoy, ayer, ¿no? En estos días, 1.200.000 personas. Bueno, un abrazo para los que nos están escuchando y a lo mejor están ahí sintiéndose cardumen, les mandamos un abrazo. Vamos a cambiar de tema rápidamente, tiene que ver con la situación de la CGT, estimado Hernán. Esta semana fue clave para, por lo menos, medir cómo era el clima dentro de la CGT, cómo era la relación entre el candidato a un tercer mandato, como es Hugo Moyano, que es el líder del sector que actualmente encabeza la CGT y que inició desde el año pasado un momento de enfrentamiento con el gobierno nacional, y otros sectores, como pueden ser los independientes, que candidatean a Antonio Caló, líder de la UOM, y otros, como los gordos, que juegan a dos puntas y que, si bien tienen una confrontación con el gobierno, también lo tienen con Hugo Moyano. Y vamos a reflexionar o a tratar de hacer un mapa sobre qué puede ocurrir con la CGT de aquí al 12 de julio. Juan Montes Cató es investigador del CONICET. Juan, Lucho Galende y Hernán Brienza de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Perdón por llamar un 25 de mayo, un feriado hasta ahora, pero bueno, hay que seguir haciendo un programa de radio y estamos hablando sobre todo, de, en este caso, de la situación de la CGT. Juan, ¿qué opinión tiene respecto de lo que está pasando, digamos, ¿se va a romper, no se va a romper? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a quedar el movimiento obrero alrededor de esta nueva etapa, digamos, que está pasando en términos políticos? Mira, me parece que lo primero que se puede decir es que el tema de las disputas hacia el interior del campo sindical no es algo nuevo, sino que casi marcó toda la historia del movimiento obrero, este alineamiento y realineamiento de las cúpulas sindicales. Así que esas rupturas y nuevas convergencias no significó una desaparición del movimiento obrero ni su incidencia, sino que en todo caso hasta repotenció esa capacidad que tienen los trabajadores de expresar sus demandas en el campo político. Eso sería lo primero, digamos, que no estamos frente a una situación que puede terminar generando una coyuntura catastrófica, digamos. Eso, digamos, como mirada más bien de largo plazo. En la mirada más de corto plazo o actual, me parece que hay un tema que tiene que ver con que el salto del campo sindical al campo político nunca fue un salto que no dejó de provocar tensiones, ¿no? Digo por el tema de porque digamos hay que mirar un poquito dónde arranca esto. Arranca en un punto cuando tal vez desde el campo del moyanismo se intenta pegar un salto al campo partidario o el campo político más público, y ahí empieza a haber como una serie de tensiones. Insisto, tampoco es algo novedoso, es un tema problemático de cómo lo sindical salta al campo más del orden de lo político partidario. Ahora, esta disputa actual, me parece que, siguiendo un poco en línea con esto que decía, puede provocar rupturas futuras, pero se podrían dar bajo dos esquemas. Uno, de que esas rupturas queden como alineamientos internos dentro de la CGT, o puede pasar lo que ha pasado con la CTA, que aparecen dos centrales que, digamos, es importante decirlo, si bien tienen un peso político, identitario y simbólico importante, no hay un reconocimiento legal de esas otras centrales. Uh-huh. Eso, digamos, como para ir poniendo algunos elementos en claro sobre el tema este de la cuestión histórica de rupturas y realineamientos constantes, y por otra parte, cómo me parece que finalmente los agrupamientos terminan yendo no terminan de expresar su ruptura creando nuevas centrales, porque tenemos un sistema de relaciones sindicales en Argentina que no permite que haya otras centrales, por lo menos en términos legales. Montes Cató, Hernán Brinza te saluda. ¿Te imaginás de acá a julio la posibilidad de que haya cuatro sectores del movimiento obrero organizado, digo, dos CTA y dos CGT? Sí, por eso decía, en los últimos 15, 20 años, por lo menos dentro de la gran ruptura que hubo fue la de la CTA, después fueron todos alineamientos que se fueron dando hacia adentro de la CGT. Por ejemplo, el MTA, que es de donde proviene la corriente de Moyano, incluso en los momentos más álgidos de la década de los 90, no rompió dentro de su lugar como corriente interna. Lo mismo pasa del 2003 para acá con los sectores de Barrio Nuevo, por ejemplo, tampoco rompieron con la CGT. Es cierto, eso sería como si uno seguía por esa inercia histórica, uno podría pensar que quien pierda esta interna dentro de la CGT debería quedarse hacia adentro de la propia estructura. Ahora, el nivel de beligerancia que está llegando, sobre todo del moyanismo con el gobierno, podría dar una pauta de que haya una ruptura, pero también esas rupturas también se dieron con la CGT Astopardo, la CGT Argentina en la década de los 60, eso también se dio y no es que provocó un descalabro total dentro del del sistema de relaciones del trabajo o del sistema de relaciones sindicales. Digamos, podría, digamos, si uno seguía por la inercia histórica, por decirlo de algún modo, uno tendería a pensar que no se va a dar esa ruptura. Ahora, también es cierto que la beligerancia, sobre todo verbal, hay que ver si eso después se corrobora en las prácticas, podría dar una pauta de que, bueno, esa inercia o esa cierta tradición de cómo se resuelven las tensiones dentro del campo político-sindical, podría haber una posibilidad de que esa ruptura se dé. Pero me parece que lo importante, más allá de cómo se van posicionando los distintos actores sindicales, es pensar cómo eso va a tener impacto en las prácticas sindicales concretas. O sea, si en caso de que gane el sector de Caló y Moyano queda afuera, ¿eso va a implicar mayores niveles de conflictividad, distintos tipos de prácticas confrontativas, disputas por un salario más allá del que por lo menos el gobierno está poniendo como tope? Digo, me parece que eso es lo importante. ¿Qué impacto tendría sobre las prácticas sindicales concretas? Está claro. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, era Juan Montes Cató, investigador del CONICET, haciéndonos un relato sobre esta situación que se va a vivir en la CGT, que aparentemente ya está, digamos, definida esta cosa de la ruptura, digamos, y la participación de dos CGT, por un lado alguna más alineada con el gobierno y por otro lado... Ahora, lo que me parece interesante de pensar, Hernán querido, es en qué momento el señor, digamos, Moyano se convirtió en alguien que empieza de alguna manera a contestar el lugar asignado por la política, vamos a decir así, asignado por el discurso político al sindicalismo. Entonces, en este sentido he pensado que era bastante precoz la cosa, porque probablemente la primer movida fuerte, que yo recuerde, a lo mejor me ayudás a recordar alguna otra, la primer movida fuerte que yo recuerde alrededor de la postura de Moyano, de la pretensión política de Moyano, que recién Juan estaba tratando de reflejar como uno de los rasgos que le habilita este lugar ahora más chiquito, digamos, del sindicalismo. Eso me parece que ocurre en un acto en River, en donde sí, convoca a Moyano y invita a la presidenta, todavía vivía Néstor Kirchner, yo me acuerdo de Néstor, estaba con la operación Carotidia, porque Carotidia era una operación que tenía acá en la zona del cuello, porque me acuerdo de él que hacía un poco de frío y estaba ahí como sentado, etcétera, etcétera, y ahí dijo Moyano una famosa frase que es: señora presidenta, es el momento de que un trabajador llegue a la casa de gobierno. Y me acuerdo porque después al toque habló Cristina y dijo: Moyano, hay una trabajadora, yo trabajo de los 18 años, le dijo, hay una trabajadora en el gobierno. Y ahí yo sentí que había uno escucha esos ruidos de la... se escucha algo ahí, ¿verdad? Los tipos, como los perros, de alguna manera se dicen esas cosas, en el buen sentido de la palabra, lo estoy diciendo obviamente, digamos, en el celo político, digamos. Ahora, desde ese acto que con mucha simpatía se puso en escena, quizás la principal pelea política que podía existir en ese momento, se puso en escena con mucha simpatía eso, con mucha amabilidad, ahora pareciera ser que esa instancia es la que no se puede retomar, entiendo yo. O sea, la instancia de una diferencia sostenida, pero sostenida con argumentos, sostenida con ciertas amabilidades, digamos, lo que pasa normalmente cuando uno está de acuerdo con el otro, ¿no? Algo de eso se quebró definitivamente, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? No, yo creo que más allá de las cuestiones personales que hayan surgido en estos tiempos, más allá de las cuestiones políticas, creo que hay un problema de embale por parte del propio Hugo Moyano respecto de la pelea con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el gobierno nacional. Y creo que a mí me parece que es muy preocupante aquellos que le llenan la oreja a Moyano en contra de él, o a favor o en contra de lo que debe hacer o que tiene que responder respecto del gobierno. Y me parece que quienes lo conocen a Moyano saben que no es un hombre de tener, a ver cómo decirlo, de no generar una estrategia propia determinada, sino que responde también a quienes lo acompañan y lo asesoran en momentos determinados, ¿no? Sí. Y que en este momento quienes están asesorando y quienes están acompañando a Hugo Moyano no son aquellos que creen que tienen que haber una conciliación entre el gobierno y la CGT. Hacen una visualización del gobierno, a mi criterio, equivocada. Consideran que el gobierno dio un giro a la derecha, que el gobierno cerró algunos acuerdos con Estados Unidos y que por lo tanto la CGT debe enfrentarse al gobierno nacional porque lo caracterizan como la continuidad del menemismo. Sí. El mismo gobierno que ellos habían apoyado hasta el 2011, ahora es la continuidad del menemismo. Y a mí lo que me preocupa es que muchos de esos asesores o muchos de esos que acompañan a Hugo Moyano hablan de que hay que estar preparado para la guerra, lo dicen públicamente, sí. Que si es necesario ir a la guerra, irán a la guerra. No estamos hablando concretamente de Julio Piumato, el líder de judiciales, que está utilizando una terminología bélica que para mí no es la correspondiente para la CGT y que además le juega en contra al propio Hugo Moyano. Sí. Estaba pensando que hay un esquive, ¿no? Ahí están los dos como regulando, ¿no? Me estaba pensando como Locha en Japón, esquivando de un lado para el otro, de un lado para el otro. De eso se trata hoy la política. Para no lastimarme, aprendí a esquivar. Ahí va, cordera que hizo. ¿Te acordás que Locha decía, Eva, Eva? Como Locha en Japón, esquivándote. Era un grosso, viste, el tipo. Le tiraban un puñete y hacía para acá. De acá, ¿cuántos rounds aguantó Locha en Japón? Ulanovski se bancó todo hasta el final. Recuerdo que peleó con Paul Fuji, pero no me acuerdo. Fuji que ganó, me parece que ganó. Claro, sí, ganó. Salió campeón, claro que Fuji terminó con los ojos entumecidos. Sí. Porque después era un artista, Locha del estiletazo. Ya no lo veía el japonés, pero ganó, no salió a pelear más. Magallanes, ¿a usted le gusta el box? No, ¿el no. boxeo? Sí, yo practico. No me gusta el boxeo. Se dice, yo no me gusta el boxeo femenino. El boxeo femenino no me gusta ver. Las damas tienen que estar en la cocina, no arriba de un ring. Mire, aquí quien tiene más autoridad para opinar de ese tema es Adriana Zanca porque practica boxeo. Así, ¿no? Adriana, mira vos, grosa. Mire qué bien. Cuando puedo voy a aprender, ¿no? Lo básico, sí. Voy a la escuela de Castellini. Así. Ah, Castellini. Sí. Sí, sí, sí, ¿y qué boxeador le gusta actualmente? Tanto bueno, masculino como femenino. Y Maravilla está ahí, Martínez, es como el bombón que tenemos ahora, así que... Pelea bien, a mí sí. Me gusta también, sí. Le tengo muchas... me lo quiero comprar. ¿A santafesino Maidana. ¿Lo tiene a Maidana? No, porque yo no sigo mucho el box. Bueno, pero si usted iba ahí a ver a la federación. Sí, pero era otra movida esa que hacía, digamos. Era más exploratoria que fanático. Es muy lindo. ¿Y chicas? ¿Le gusta? ¿Qué chica le gusta? El boxeo. ¿Qué sé yo? Mire, bueno, obviamente la Tigresa es una mina que... Jessica Bob. Ay, no la tengo muy bien. Jessica Bob es una persona. Sí, la he visto. La González, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra? ¿González? La otra, la que pelea con la tigresa, digamos. Me mató. Ah, la que dijo que se estaba haciendo caca cuando estaba peleando. Me estaba cagando encima, dijo. Bueno, traté de no ser tan peludo, pero... Sí, perdón la explicitación, pero... Sí, esa que es fanática de la negra, digamos. Sí. Yo me acuerdo que fui, estábamos en la radio y vino un día. Grosa. En una espalda parecía a Rubén Peuchele, ¿viste? Sí, sí. Es muy completo el entrenamiento. Digamos. Muy bueno. Sí. Muy pero no sé por qué pasamos a hablar de boxeo, estábamos hablando... ¿Por Locha? No, por Moyano. Ah, por fíjese, esquivar. Claro, exactamente. Justo antes del knockout, el horizonte hizo blackout, trabajaste el corazón regando leche, le diste un gancho de amor y me hice duro. Qué lindo Cordera, ¿eh? Y hoy sin ninguna razón. Ayer trabajó Cordera. ¿Por qué? Porque tuvo una función. No me digas. Importante, sí. ¿A dónde, che? En el teatro aquí, sí. En el Coliseo. Ah, mira, el Teatro Coliseo. Como Locha en Japón. Tuvo un lujo el año pasado con Cordera en Uruguay. Me lo encontré. ¿Fueron Manu con... Chau? No, esa fue otra, no, pero me lo conché. Bueno, después te voy a contar. Le tenemos que creer, pues yo ya no le creo nada. Bueno, la de Manu Chao, sí, es divina. Después de Manu Chao no le creo nada. No, esa. Pero lo hizo no tanto para mentir, sino para investigar. Era una experiencia antropológica, obviamente. Sí, claro. O sea, quería saber. Yo le digo siempre eso. No, ¿qué? Estoy investigando. Oficial, estaba investigando. De mayo, ¿no? Qué día, qué fecha para la patria. Está, se siente orgulloso. Ancho. Se siente, eso le quería preguntar. Ancho. ¿Y por qué no usa escarapela? ¿Eh? ¿Por qué no usa escarapela? Yo mismo soy una escarapela andando, ¿no? Corazón. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9 horas 57 minutos. Zula, querido. Cositas para que nuestros oyentes agenden, cosas interesantes para tener en cuenta. Mañana, 20 horas, aquí en el auditorio de Radio Nacional, sí, con entrada libre y gratuita, pero bueno, con capacidad limitada, va a estar Ricardo Soule. Ah, mira qué bueno, chile. Y el domingo a las 7 de la tarde, sí, también con entrada libre y gratuita, un encuentro de músicos con Jorge Navarro, Gustavo Vergali, Eduardo Casalla, Javier Casalla, conducido por Egle Martín y Carlos Incillo, dentro del programa que siempre conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Egle es una divina, es un ser humano increíble. Estuvo en la reunión cumbre el sábado pasado. No, es un ser humano increíble. Te mando un beso muy grande, Egle. Bueno, y desde la 1 de la tarde hoy en la puerta de la televisión pública, otro festejo por el 25 de mayo con cocineros argentinos, con Omar Cerasuolo de la FM Folclórica Nacional y muchas, muchas atracciones más. Me estuvo contando Omar, mientras nos fumaba un faso ahí en la puerta, me dijo, mirá, te voy a contar lo que va a pasar el viernes. Me lo empezó a contar, no lo podía creer realmente. Ahora vamos, supongo que a lo largo de la mañana vamos a tener alguna comunicación con eso para tener alguna idea de qué se viene ahí. Omar Cerasuolo, un grande. ¿Cuántas figuras que hay en Radio Nacional, no? Sí, claro. Omar Cerasuolo, Magallanes. No, pero porque no se cite usted, ¿eh? No sea... Usted es aterrante y se autocita. ¿Cómo no me voy a citar si creo que soy un referente para el político, para el periodista, para el libre pensador actual, ¿no? Incluso muchas veces él se cita y no va, lo dejan plantado. qué triste, perdón la escena. Sí, ya estamos cerquita de las 10. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999 8700. ¡Aló! Para todos los de la mesa, viva la patria. ¡Viva! Bueno, quería preguntarles, por favor, que me den el número de teléfono, la página de internet, algo para comunicarme con el señor que fabrica los llaveritos, ¿eh? Tengo mucho interés. Les agradecería mucho que me respondieran al aire. Gracias. Que se va a ver, la Otaviano se va a poner una ventanilla. Que se ¿quiere llame... que le diga de Rubén Boquete, departamento de ventas? ¿Llaveritos, llaveritos? A ver, hay un www. Pero termina, Otaviano, vos sos una periodista importante. O sea, sí, no... pero la oyente lo está pidiendo, está mal decir www.evillasbartth.com.ar. Perfecto. Evillas, que se escribe con H, por otra parte. www, porque a veces leo los Facebook y se vienen bravos, ¿no? Todo el mundo respeta la ortografía. Y es cierto que Evillas no es una palabra muy utilizada, digamos, bueno, una palabra que uno escriba mucho. www.evillas con H y L y E, BART, que es B larga, ARTH.com.ar. Ah, Zitarrosa. Caramba. Alfredo Zitarrosa. No creo que usted lo conoce, Alfredo Zitarrosa. Bueno, el violín de Vecchio. Sí, piden que regalemos llaveros, podríamos regalar que tenemos. Yo la verdad yo que... mío no lo regalo ni loco, lo vengo a defender, vengan que lo defiendo a capa y espada. Pero si tenemos para regalar, fíjese si más adelante regalo. Bueno, ahora lo voy a pensar. Ahí está. Voy a concentrarme en mí mismo. Sí, y yo le hablo por este tema porque me deprime. Por eso le estoy hablando encima de Zita Rosa. ¿Por qué? Me deprime completamente. A esta hora, con este día gris, escuchar a Zita Rosa con el violín, no, me mata. ¿Qué quiere escuchar? ¿Shakira? Sí, un poco de rock, señor, cualquier otra cosa. Tengo Shakira para usted. ¿Tiene Shakira? No me digas que le va a poner a Shakira. ¿Sabes lo que pasa? Que en este momento es el momento de las noticias. Poneme Juguetes Perdidos de Los Redondos, qué sé yo, pero Zita Rosa ahora me liquida la cabeza. Se quiere ir al after. Sí, no, me mata. Vamos al sótano, está bien. Se quieren al sótano ya. Señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 3 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. En Bariloche, la sensación térmica 2 grados y medio, bajo cero, la temperatura actual 0 grados. 6 décimas, la humedad 88%, el cielo parcialmente nublado. Reiteramos, Mauricio Macri no va al Tedeum, pero autorizó el aumento de tarifa de taxis. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no participará del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, ceremonia religiosa que va a estar encabezada a partir de las 11 por el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio. Luego de estar presente en el izamiento a la bandera en Plaza de Mayo, Macri se limitó a decir que tiene un compromiso familiar y que por eso no va a estar en la catedral. En otro orden, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, justificó el aumento de 25% en la tarifa de taxis en la capital federal, medida que se va a implementar de manera desdoblada entre los meses de junio y octubre. Va a haber un aumento gradual, escalonado en julio y en octubre, como se hace todos los años. Lamentablemente tenemos un contexto de inflación más allá de lo que dio el INDEC. Los choferes necesitan aumentar sus ingresos, el mantenimiento es más caro. Y bueno, a partir de eso, todos los años el gobierno de la ciudad ajusta la tarifa del taxi. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, Bariloche espera la llegada de la presidenta para festejar el 25 de mayo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaja a Bariloche para encabezar la ceremonia central por la conmemoración del aniversario de la Revolución de Mayo. La ciudad se encuentra conmocionada y se convirtió en el centro de la actividad oficial del gobierno provincial desde hace una semana. Todas las autoridades coincidieron en señalar la trascendencia de la presencia presidencial. Se espera la llegada de unas 30.000 personas al centro cívico para acompañar a Cristina y disfrutar de los shows artísticos. Todo listo desde el aeropuerto, donde la recibirá el gobernador de Río Negro, Alberto Bereltignec, autoridades provinciales y municipales, hasta la zona céntrica de la ciudad, donde se está acercando el público para obtener un lugar de privilegio y saludar a la presidenta de los argentinos. Julio César Maroa, Radio Nacional Bariloche, la radio pública. Martín Sabatella calificó de inescrupulosa la empresa Trenes de Buenos Aires. Lo hizo en diálogo con la radio pública, a la vez que destacó la decisión oficial de rescindirle el contrato a TVA por los incumplimientos constatados. Nos parece una medida absolutamente correcta. La empresa demostró durante todos estos años ser una empresa inescrupulosa, que no se hacía cargo de sus responsabilidades, que no le importaba cómo viajaban los pasajeros, poner en riesgo también a los trabajadores, creíamos que había que quitarle la concesión. Bueno, este paso me parece un paso fundamental para recuperar el servicio del ferrocarril Sarmiento, de iniciar una etapa distinta, de iniciar una etapa nueva. El tiempo. En Bariloche, la temperatura 6 décimas de grado bajo cero, la humedad 88%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. ...25 de mayo de 1810... ...25 de mayo de 2012... proyectándonos hacia el futuro. El país en una radio. Nacional. Argentina. Mañana más con Luciano Galende. Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Sí, 10 horas 6 minutos. Para ponerla contenta a la señora Ottaviano, le hemos traído un poco de música. Esa. Mira cómo va. Vamos. Qué lindo ritmo. Yo le pedí juguetes perdidos, mira lo que me importa. Pero parece que a ella se le perdió un juguete. ¿Eh? Beth Carvalho. ¿Cómo, cómo? Beth Carvalho. No, ella no. Es como una música para mover los codos, ¿viste? Es una cosa medio rara, sí. Bueno, ahí está, la señora Cinto TV no, va a hablar muy seriamente de TVA. Sí, absolutamente, porque ella está muy nerviosa y hay mucha gente nerviosa que a pesar de la medida que tomó el gobierno nacional sigue insistiendo o que se tomó tarde o que debería haberse hecho antes y siguen las críticas. Sí. Lo cierto es que la noticia se conoció ayer, fue a través del decreto 793 y lo que se hizo fue rescindir finalmente el contrato de concesión que tenía esta empresa. Son 600.000 los usuarios que viajan en las dos líneas. En la Mitre y Sarmiento, y bueno, ya no estará más, como sabemos, a cargo de TVA, estaba intervenida por otra parte, pero ahora serán Metrovías y Ferrovías quienes se hagan cargo junto con el Ejecutivo Nacional. Lo de Metrovías es interesante, por un lado, por las críticas que también tiene esa empresa en el manejo de los subtes, porque es de Benito Roggio y porque el propio Benito Roggio integró la primera unidad de empresas cuando justamente se privatizó. Exactamente. Y al poco tiempo se fue, esto fue en el año 97, así que Benito Roggio vuelve a hacerse cargo de los trenes que en aquel momento después no se pudo hacer cargo, que fueron en el 97, 2 años después de la concesión. Vuelve Roggio, así es. Y por otra parte, la empresa Ferrovías, tal vez sea menos conocida, está a cargo de otra empresa, la maneja EMEPA, así se llama, es de capitales 100% nacionales, entre otros tiene un tren que va de Villarrosa a Retiro, y el presidente de esta empresa de MEPA se llama Benjamín Gabriel Romero, mucho menos conocido, no es conocido. Un empresario de 56 años, argentino. Ahora, Cintia, a ver, te quiero hacer una consulta, porque la verdad es que no tengo yo del todo claro qué es lo que pasó en relación, sí, obviamente, la quita de concesión, sí, pero en relación a quién va a administrar ahora. Se arma la, ya está armada desde hace un tiempo, yo creo que desde el año 2005, la unidad de gestión de la UOFE, unidad de gestión operativa de los ferrocarriles argentinos. Eso más o menos lo que es el combo de empresas que también están en la explotación ferroviaria, digamos. O sea, son un grupo de empresas que tiene que ver ya con el negocio de ferrocarriles. Entiendo que allí está Ferrobaires, está Metrovías, que no solamente tiene Metrovías la concesión de subterráneos, sino que también tiene concesión de ferrocarriles, y que esa UOFE, en realidad, es una especie de organismo supraempresarial que lo que hace es tratar de delinear algunas políticas sobre el tema del transporte. Y además, al ser unidad de gestión, es una unidad, digamos, que se encarga de la parte operativa de las empresas, o sea, de administrar, tienen oficinas con gente que dice hola por teléfono y esas cosas, y mandan balance y toda esa historia, digamos. Bueno, está muy bien, porque en el caso de TVA no solo se tiene que correr Dimitri Sarmiento, que ya está, ya no tiene más la concesión, sino que también hay que hacer la salida de esta UOFE bendita que vos estás haciendo referencia. También se tienen que ir de ahí. Claro, no van a estar más ahí, porque la UOFE, recordemos que tiene el manejo del Roca, del San Martín y del Belgrano Sur. Y es importante recordar esto también, porque no es la primera empresa TVA a la que se le rescinde un contrato de concesión. Está el Tasselli, grupo anterior, claro, fue el de Sergio Tasselli. Claro, que tiene... esas son las de Tasselli, esas empresas ferrocarriles que contaba. Una vez que durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando también debido estaba a cargo del Ministerio de Planificación, deciden quitarle la concesión a Tasselli, sí, por los mismos motivos, por la falta de mantenimiento, porque había muchas auditorías que demostraban que los subsidios no eran utilizados como correspondía para mejorar el servicio, ni siquiera para mantenerlo. Fue la UOFE la que se hizo cargo con este pool de empresas, y que lo mismo va a pasar ahora, en el sentido que va a haber que correr a TVA de ese lugar. En cuanto a Sergio Tasselli, que es un empresario que tiene todo tipo de emprendimientos. Sí, de hecho, se hizo cargo también de Gándara. También lo corrieron de Río Turbio, como recordarán, y tiene causas pendientes. Y es interesante esto, causas judiciales varias, incluso por la concesión de los trenes. El mismo fiscal, Federico Delgado, que fue el que ya hizo el requerimiento de elevación a juicio, de manera que Sergio Tasselli muy dentro de muy poquito va a estar en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público, es el mismo fiscal de la causa por el choque del tren en la estación 11. Ah, mira vos, Delgado. Federico Delgado, que justamente con esa experiencia de investigación previa en la quita de la concesión del Roca, de Tasselli, es que en esta causa judicial planteó, no se trata de la investigación nada más que del choque, sino del todo el contexto. ¿Sabes lo que le dicen a los de Ferrobaires ahora? No. Tasselli, cada cual a su Caselli. Cada cual a su Caselli, me parece que la Caselli, sí, Caseros no existe más, pero está complicado, tiene muchas causas judiciales pendientes, sí. Sergio Tasselli. Uno de los motivos que ayer esgrimió Julio De Vido fue justamente todas las auditorías. ¿Se acuerdan que acá en Mañana Más comentamos y explicamos cada una de las auditorías de la Auditoría General de la Nación en la que se ponían los puntos? Igual que en el caso de Tasselli, nada más que en el mantenimiento, no, también en que habría habido una gira de subsidios, es decir, no aplicados directamente a la Argentina, sino también posiblemente al exterior, porque este grupo tiene, los Sirigliano, como ya contamos acá, unas líneas de transporte público en Estados Unidos que son fenomenales, que vos te metes en el sitio de internet y son premium, de primerísima categoría. ¿En qué ciudades, sabes? En Miami, sí, en varias ciudades que recorren los Estados Unidos. Insisto, increíble, que te metes y hablan de seguridad, mencionan la capacidad de transporte que tienen, sillas especiales para que los niños viajen seguros, mientras tanto terrestres, en la Argentina, terrestres, sí, de micros de larga distancia. Mientras tanto, en la Argentina ya sabemos cómo se viaja, no nada más que en los trenes que tenían concesionados, sino también en los colectivos. ¿Quieren escucharlo directamente a De Vido, como lo decía ayer? El 27 de febrero, a pocos días del accidente trágico que sufriera el ferrocarril Sarmiento, formalizamos la intervención técnica y operativa del contrato que hoy estamos rescindiendo. Fue clara la decisión de la presidenta de generar una intervención. Pedimos la colaboración de la Sindicatura General de la Nación y el ingeniero Baridó, en estos días, fueron 90 días de trabajo más que intensivo, que formalizan un informe, que es informe sumado a toda la información producida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, más de la Unidad Renegociadora de Contratos, la UNIREM, que tenemos en equipo con el Ministerio de Economía, generaron la base de sustentación de lo que plantea en términos técnicos este decreto y que lleva a la interrupción o a la resolución del contrato a partir de su rescisión por culpa del concesionario. Otro punto importante del que se habla muy poco es el pedido de inventario. Me parece que realmente es trascendente porque incluso los trabajadores lo venían pidiendo hace mucho tiempo. Cuando se le pidió todos los recursos del Estado, en parte tuvo que ver con que justamente no estaban lo debidamente controlados, no estaban siquiera inventariados. El patrimonio argentino no se sabe exactamente cuál es, no solo en el ámbito de los ferrocarriles, sino en distintos ámbitos. Lo cierto entonces es que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que por otra parte habrá que ver la responsabilidad penal que tiene en la investigación que se está llevando adelante por el choque de Once, son dos cosas separadas, pero que viene bien recordar que la CNRT no es ajena al expediente penal que se está llevando adelante, va a tener que ser esa misma CNRT la que haga, junto con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, el inventario detallado, así lo dice el decreto, de los bienes y en qué situación están cada uno de ellos. Esto es bien importante porque, insisto, es algo que se venía reclamando. Desde el ámbito de los trabajadores, por ejemplo, Omar Maturano, el secretario general de la Fraternidad, dijo que se podía hablar de expectativas positivas a partir de esta medida. Lo que me interesa remarcar es que estimaron en 2.000 millones de pesos la inversión necesaria para que los trenes funcionen bien. Recuerdan que aquí Mañana Más, cuando fue el choque también, Sena, que es un especialista, es el que escribió el libro El Ferrocidio, también dijo que son 2.000 millones de pesos los necesarios. Creen que son 100 millones de pesos por mes durante 19 meses solo para el Sarmiento. 100 millones de pesos por mes durante 19 meses solo para el Sarmiento para que funcione como corresponde. Y en el caso del Mitre están calculando en 60 millones de pesos por mes. Así que es bastante importante. También los familiares en general se expresaron positivamente, desde ya que siguen reclamando justicia, porque esto es apenas un paso que puede llegar a ser trascendente si es que se empieza a administrar como corresponde. Y luego tenés la causa penal, como te decía, que a partir del próximo viernes van a tener que empezar a declararlo Sirigliano. Están citados Antonio Sirigliano para el viernes, Roque para el lunes 4 de junio y Sergio, que es el que en definitiva se sospecha que puede ser la cabeza de toda esta estructura empresaria, también va a tener que estar declarando el 8. Y lo propio va a ocurrir, como te decía antes, Córdoba, con el Motorman también va a declarar. Bueno, el Motorman también, pero a mí lo que me interesa puntualmente en estas declaraciones que son las responsabilidades empresarias directas y las responsabilidades por parte de los organismos de control del propio Estado Nacional, porque también sí, va a declarar Eduardo Sícaro, que es el interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. De eso no cabe duda, Cintia, o sea, sin duda TVA no ha hecho bien su trabajo a lo largo del año, de los años que ha tenido la concesión, y por eso, de alguna manera, yo entiendo que se merecen esta quita de concesión, y es un movimiento, una movida que tiene que ver con esto de no estar dispersando guita del gobierno nacional en cosas. Nuestra, Lucho, ni siquiera el gobierno nacional, sí, es de cada uno de nosotros. Claro, por supuesto. Pero también entiendo que sobre la pericia y sobre el accidente concreto, porque estabas terminando con eso, todavía no hemos llegado a una verdad concreta. Un accidente se produce, es cierto, por un encadenamiento de cuestiones en los cuales obviamente está la negligencia de la empresa, pero hay un tipo ahí que hay alguien que es fundamental en ese accidente, que es el Motorman. Bueno, TVA lo mandó debajo del tren. Era lógico que pasara eso. Yo no creo que Marcos Antonio Córdoba sea acá como la pieza más trascendente, desde ya que tiene importancia porque es quien estaba al frente con responsabilidades en el manejo en esos minutos, en esas circunstancias. Pero, en todo caso, si Marcos Antonio Córdoba no tenía la plenitud de sus capacidades para manejar, que no se ha puesto del todo en duda, pero la empresa tiene responsabilidad en esto, porque eso, la empresa es quien entrenó a Marcos Antonio Córdoba, la empresa es quien decidió que Marcos Antonio Córdoba estuviera en ese momento, y la empresa también es quien determinó que tenía las aptitudes necesarias para hacerlo, de manera que en todo caso habrá una corresponsabilidad que no solo será del trabajador, sino también de la empresa, y desde mi punto de vista no tengo ninguna duda que también es del Estado. En este caso hay que hacerse cargo desde la gestión nacional, claro. Tanto de la CNRT como del Ministerio de Transporte. Esta misma semana yo leí que la empresa dijo que Marco Antonio Córdoba se había dormido porque estaba bajo los efectos de la resaca. Sueño vago. Bueno, lo que sabemos en cuanto a la pericia. Sueño vago, así se le dice. Sueño vago. Sí. Lo que sabemos es que no estaba alcoholizado, se le ha hecho el estudio y tenía una graduación que no implicaba que estuviera borracho, para traducirlo. También lo que sabemos es que los frenos estaban en buenas condiciones, excepto uno de ellos, que es el freno de guarda. Y es cierto que la pericia técnica es contradictoria en algún punto, porque lógico, hay peritos de parte también. La propia empresa lo que está tratando es deslindar todo tipo de responsabilidades como cada una de las partes intervinientes. Es cierto que, insisto, no se puede encontrar una sola responsabilidad, sino que habrá corresponsabilidades de cada una de las partes, y no nada más que por el choque, esta es la tesitura del fiscal que yo apoyo, sino por todo el contexto, porque la falta de mantenimiento, las condiciones de trabajo deficitarias en las que estaban todos los días teniendo que operar, tienen que ver también con ese choque en particular. Estaba pensando, para cerrar un poco, que evidentemente hay una Argentina que empieza a retomar, un Estado argentino que empieza a retomar algunas posiciones que son difíciles de ocupar también, porque no tiene cómo. O sea, en este caso, por ejemplo, desde el punto de vista político, probablemente una resolución más fácil en términos operativos hubiera sido directamente quitarle las concesiones y hacerse cargo de esas concesiones, como ha pasado, por ejemplo, con YPF, donde se manda un proyecto y se dice, bueno, loco, de acá en adelante lo manejamos nosotros a la movida. Y vos ves que ahí más o menos anda la cosa. Se convoca un grupo de especialistas, se hace una intervención más o menos eficaz. Hoy YPF está produciendo ya un 5% más de combustible que lo que se producía hace 20 días atrás. Por otro lado, ayer Hernán nos contaba con mucha claridad lo que están diciendo los españoles. No, che, vamos a dialogar, vamos a hablar sobre el precio del YPF, estamos de acuerdo. O sea que evidentemente ahí la intervención del Estado tuvo un resultado de alguna manera positivo. Yo creo que sobre el tema de los ferrocarriles, sobre el tema del transporte en general, hay una dificultad grande porque el Estado no termina de tomar posesión, digamos, o control de del transporte público. Lo está poniendo claramente en una tercerización, una concesión, y ese es el modelo que se está eligiendo. O sea, pasó ya con los ferrocarriles de Taseli, pasó con otro ferrocarril más que se lo pasaron a la UGOFE. O sea, no están armando un grupo de intervención con Julio Devido, con Kicillof, toda la gente que se metió, por ejemplo, en el tema de YPF, sino que lo que están haciendo es pasárselo a un grupo de empresas, que son las mismas empresas que vienen haciendo lo que está pasando en ferrocarriles desde hace más de 15 años. O sea que, en ese punto, lo que yo estoy notando es que no están del todo claros los recursos con que el Estado puede atacar un problema tan claro, tan importante también, como el del transporte público de ferrocarriles. Evidentemente, hay una renguera ahí que yo me imagino que, y espero que se vaya corrigiendo, pero que hoy no está respondiendo con toda la eficacia a las expectativas, entiendo yo, de lo que hay sobre el tema de transporte público, que básicamente en este sentido son ferrocarriles y subterráneos, ¿no? Gracias, Otaviano. Por favor, La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22:00. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro, 2011. Nacional tiene estos nominados. ¡Terminala! ¡La Gran 7! ¡Contestame! Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual. Nace como una ciudad para el contramando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por mañana es hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cirasuolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública, Argentina. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública. Para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Obras raras en la City porteña con Carlos Ulanovsky. Bueno, y justamente hay dos obras en cartel en las que además se come. No, o sea que constituyen una original experiencia teatral y literaria por un lado y gastronómica por el otro. ¿Y de qué viene la gastronomía? Una de las obras es Petrona, una delicia teatral para la que su director, Mariano Docena, contó con el asesoramiento de dos nietos de la famosa ecónoma Petrona Carrizo de Gandulfo. Sí. ¿Se acuerda, no? Petrona. Sí, claro. Yo tengo el libro y cada tanto hago alguna receta, no me sale claro. Muy bien. Qué buena sí. Iniciativa, pues la verdad que a mí, por ejemplo, que me embola el teatro. Voy, me siento a morfar y la chica que viene va conmigo, mi germu va y mira el teatro. Y uno morfa tranquilo, se olvida de todo, se puede poner los Walkman. Y bueno, vaya, se da ahí en el Centro Cultural Invocalupo, en Virrey Arredondo, al 2400 en Belgrano. Y la otra no obra es un día para virreyes. Es parte de este mundo, una apuesta inspirada en 8 cuentos y poesías de Raymond Carver, dirigida por Adrián Canale. Allí actores y público comparten una mesa. en el escenario mismo y todos actúan y hablan, comen y beben. ¿Cómo comparten la mesa en el escenario? ¿Sí? Sí. ¿Qué van 10 a verlo? Ah, buenísimo. Invitas a 10 tipos, los haces laburar y vos le cobras la entrada y encima el morfi. Me interesa la de Carlos. De esas cosas, ¿no? No, me interesa. Ay, la de Carlos. Nunca le dije. No, Carlos, en esta mesa. Sí, no es sí, la verdad, qué ganas de destruir el lugar, no, de construir. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es interesante la de Carver. Nunca vi una obra de teatro planteada con... Entonces, ahí está, voy a probar. Cállese. Bueno, voy a probar. Deme un poco de comida si cierro la boca, ¿sí, no? Pero mire, mire los pastelitos que hay. Bueno, y entonces ahí, si lo desean, los espectadores pueden llevar sus propias comidas. O si prefieren... Ay. Pueden consumir. Hay que el morfi. Bueno, no, dígale que se calla también. Y pueden consumir lo que ya se haya preparado ahí. Hula, perdón. Sí. Estos dos son como las hermanas de Mark Simpson, ¿viste? Que fuman y dicen maldades todo el tiempo. No, aflojen un poco. Ahora dígale usted. Somos Gog y Magog. Por favor. Dígale a Galende que come y que no hable más también. Nuestra productora Paula Nicolini se comunicó con ambos directores, con Mariano Docena y con Adrián Canale. Recordemos que por gentileza de Simkin Franco tenemos dos pares de entradas para ver Parte de este mundo, una para Facebook, una para el teléfono, que ya han sido otorgadas, ¿verdad? Así es, Cristina Villanueva va al teatro, ya se comunicó a través del teléfono, Dolores Carniglia va al teatro también, se ha comunicado a través del Facebook, así que cada una se lleva su par de entradas para Parte de este mundo en el colectivo teatral Puerta Roja. Y si quiere, ya podemos... Primero el sonido, entonces, de las comunicaciones con Mariano Docena y con Adrián Canales. En el espectáculo, que tiene una característica muy particular la puesta en escena, tanto público como actores están ocupando el mismo espacio escénico, dos grandes mesas, como si fuera una especie de fiesta familiar, en donde comparten la comida, la bebida, y se sientan todos juntos allí, en una especie de bacanal artístico, donde compartimos todo. A partir de esa especie de reunión, de lugar especial donde todos comparten, van saliendo las pequeñas situaciones, los relatos, los cuentos de Raymond Carver. Una de las características del espectáculo es que se comparte entre todos una picada, vino, cerveza, gaseosas, lo que el público pueda también traer, porque una cosa importante del espectáculo es que se comparte parte de las cosas que el público pueda traer. Hay una entrada a un precio general y después hay una entrada más barata en donde el público puede traer algo, una comida, una bebida, lo que quiera. Utilizamos alrededor de 6 o 8 cuentos de Raymond Carver y varios poemas que quizás sean menos conocidos de la obra de él. La gente no participa, muchas veces la gente se preocupa y nos pregunta si la van a hacer participar. No es que la gente participa, simplemente que está compartiendo esa mesa con nosotros. La gente sabe que va a un espectáculo con esta característica. Al principio está un poco desconcertada, quizás se le sienta un actor al lado y empieza un relato, que es emocionante ver cómo se van integrando a lo que va pasando, ¿no? Termina el espectáculo, ya culminó la obra y todo, igual la gente se queda compartiendo la comida, la bebida, charlando con los actores, ¿no? Como si fuera una fiesta familiar en la que algunos se fueron y otros se quedaron y se quedan conversando. Era Adrián Canale y de Parte de este mundo. Puerta Roja queda en la Valle 3636 y la obra se da sábados 20 y 22:30. Y ahora las declaraciones de Mariano Docena. Los valores que para mí reflejan el espectáculo y las recetas de Doña Petrona son el cuidado hacia el otro, el cuidado y el cariño hacia el hogar, las personas, esta transmisión de nuestras abuelas, estas recetas. Me parece que es rescatar todos estos valores que están para mí un poco perdidos. Tratando de seguir con esta cosa de cuidado hacia el otro, nos interesa también que el público también perciba este cariño y por eso se sirve un plato de comida casera en cada función. Este es un poquito también el leitmotiv del espectáculo, ¿no? Tratando de transmitir este espíritu doña petronesco, se sirve un plato de comida casera. En general va a ser un plato de ñoquis casero que se prepara en Invocalupo con un cocinero que viene especialmente para la ocasión. No se cocina en escena ni nadie cocina en el espectáculo. En la obra nadie es Petrona, sino que eso es luego de la función, en el primer piso de Invocalupo, en otra sala, y ahí la gente puede degustar este rico plato. No hay un hilo conductor respecto a este plato, sino que este plato es como la resultante del espectáculo, ¿no? Digamos, se habla todo el tiempo de comida, se habla todo el tiempo de cómo cuidar el hogar, cómo preparar el hogar cuando va a venir visita. Todo esto llevado adelante por doña Petrona, ¿no? No usamos otra cosa más que sus textos. Empiezan a tener cuerpo estos textos, ¿no? Estos textos que son instrucciones, recetas, acá son teatralizados, dándoles un marco teatral que me parece que es interesante de verlo, ¿no? Como un experimento bastante delicioso. Bueno, era Mariano Docena, el director de Petrona, una delicia teatral que se da en Centro Cultural Invocalupo, que queda en Virrey Arredondo 2493. Algunos de los espectáculos más raros de Buenos Aires. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Arturo Puricelli encabezó el tradicional cambio de guardia en el Cabildo. El ministro de Defensa autorizó el relevo anual de la Guardia de Honor del Regimiento de Infantería 1 en el Monumento Histórico Nacional. En el solar, el funcionario recordó que el Regimiento de Patricios es un cuerpo emblemático, al igual que el de Granaderos a Caballos. Puricelli explicó que en particular Patricios está muy vinculado a la Revolución del 25 de mayo y por ello se constituye como la Guardia del Cabildo Histórico. Cuestionan a Hugo Moyano por promover la suba del dólar. El dirigente cegetista y del sindicato de docentes particulares, Horacio Gilini, aseguró que impulsar una devaluación es minar el salario de los trabajadores. Moyano había sugerido que el dólar estaba atrasado y afirmó que esperaba que no pasara lo que pasó cuando se mantenía el 1-1 y después explotó el mercado. Al respecto, Gilini indicó que la CGT tiene que ser autónoma no solo del oficialismo, sino también de la oposición. El tiempo. 16 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Y 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Cuándo vamos a escuchar un poquito a los oyentes? Dale. Nada más, hoy no trabajo, Antonio de Salina, gusto de que ustedes estén ahí, realmente se los agradezco. ¿Qué diferencia? No, la presidenta tiene 24 lugares donde ir a un TDU. Macri tiene uno solo y no va. Un abrazo, hasta luego. Qué bueno, Antonio, que nos estás escuchando. Hay mucha gente que hoy tiene la oportunidad, como no va a trabajar, de escucharnos. Así que para lamento o no de todos ellos, aquí estamos en la radio pública hasta el mediodía. En realidad hasta un poquito antes, porque seguramente tendremos la transmisión del Tedeum desde allí, desde Bariloche, con la presencia de nuestra presidenta. Pero en Facebook arden los mensajes, Anca. Así es, hay muchísimos oyentes que se están comunicando con nosotros, bueno, que nos saludan, que nos desean feliz Día de la Patria. Y algunos obviamente opinan. Ana Silva, Silvia Macía dice: estoy oyendo cómo se elude un aspecto del tema, la dirigencia sindical. Dice: tiene mucho sentido que un dirigente sindical sea eterno. ¿Qué intereses defiende? ¿Los de los laburantes, de veras? O más bien es especialista en componentes, en negociaciones, en trepadas. Bueno, opiniones que van vertiendo los oyentes. Adriana Nine dice: feliz día, es la primera vez que escribo, pero soy escucha de la primera hora. Y bueno, muchos amigos más que se van sumando. Y muchos que bancan ahí, que pedí los redondos, viejo, cuando pusieron a Cita Rosa. Es cierto, todo bien con Cita Rosa, pero hoy es un día para los redondos, dicen. ¿Quiere por escuchar ahí? Redondos, todo bien con Cita. En un día como hoy. Y sí, un día como hoy, si estamos recordando que, por ejemplo, hace 9 años empezó el kirchnerismo. ¿No le parece poner Juguetes Perdidos? Tiene los llaveritos. Por aquí un llavero de Néstor, dos. Qué bueno. ¿A qué le va a dar el otro? ¿Qué va a hacer? No, lo voy a vender, seguramente alguien lo va a querer comprar. ¿Cómo lo va a vender? Raúl te dice: bien, Cintia, proteste, quéjese. Esta semana no me entra un Drexler más. Ahí está, yo la lengua. Qué malo que sos, loco, qué mala onda. ¿Sabés qué? qué? Todo el disco de Drake. No, no, no, no. Y hay nos algunos... vamos, completo y nos vamos. Vamos todos, no, no. Sí, y hay algunos allí que tienen que ver con el tema dólares. Así que vamos a dar una noticia, los leemos y comentamos. ¿Cómo no? Pablo Arenas dice, no entiendo cómo hay gente que dice, la AFIP no me permite comprar dólares, es usted quien no los puede comprar. Y dice, por otro lado, me pregunto si los controles para comprar a 6,30 no están siendo insuficientes. Considero que hay que reforzar los controles. Solamente hay un mercado de cambios. El otro mercado está fuera de la ley y merece que la AFIP use todo su poder de policía para terminar con él. Y Amelia Bustos comenta, tengo mi hija estudiando en Cuba, todos los meses le deposito dinero, no mucho. Antes lo hacía en pesos, ahora lo tengo que hacer en dólares y ayer no me permitió comprar la AFIP $100. Tuve que pagar 6,30 el dólar. Sí o sí tenía que enviarle ese dinero. Yo estoy de acuerdo con la política que se viene aplicando desde el 2003, pero creo que con esto se están equivocando porque me obligan a comprar un dólar más alto y me cuesta muchísimo poder hacerlo. Por un lado dicen que no hay que dolarizar, por otro lado te obligan a depositar en dólares. ¿Me quieren decir cómo hago el mes siguiente para comprar dólares? Múdese pequeña... de país. ¿Perdón? ¿Qué se vaya de... no, múdese? Tengo una buena noticia para darle a usted y a todos los que alientan esto. Sí. Saben que aquí en Mañana Más yo también expresé mi desacuerdo con esta medida en la que realmente, por más que tuvieras todo el salario en blanco, que esto fue producto de las últimas semanas, no podías comprar dólares para viajar o para lo que sea. Néstor Restivo explicó muy bien las razones macroeconómicas de por qué esto estaba sucediendo. Explicó todos, bueno, los frentes que tenemos que pagar de deuda externa, también explicó cómo se estaban pisando allí los dólares en las exportaciones y no se estaban liquidando, de manera que eso ya lo sabíamos, pero hay una buena noticia y es que la AFIP decidió flexibilizar, si querés, estos controles. Le contesto a Pablo Arenas que las últimas semanas habían sido mucho más cerrados, por más que, insisto, tuvieras todo en blanco, lo hemos mencionado, no se podía comprar absolutamente nada. Lo cierto entonces es que la noticia de hoy es que la resolución 3333, ese es el número que lleva, 3333, dispone directamente un control más flexible en este sentido. Hay 5 millones de argentinos que por año viajan al exterior, de manera que, claro, no era un problema, yo expliqué lo de mi madre acá, pero no era un problema de una sola persona, sino que 5 millones de personas al año que viajan al exterior por distintos motivos. ¿Qué va a haber que hacer ahora? Ahí el sitio de la AFIP va a tener un sector denominado consulta operaciones cambiarias, esto ya estaba, pero con un apartado que sea viajes al exterior. Entonces, hay que meterse en el sitio de la AFIP. A partir del lunes va a ser esto, en consulta de operaciones cambiarias, en viajes al exterior. Va a haber que completar una serie de datos que te va a estar pidiendo el sistema. ¿Cuáles son esos datos? Quito quil, bueno, ya sabemos del contribuyente, para empezar. Después, ¿qué actividad laboral tenés? ¿Cuáles son los motivos del viaje? Si es por salud, si es por estudios, por un congreso, una conferencia, por una actividad deportiva, cultural, por lo que sea, te van a preguntar cuál es el motivo del viaje, cuál es el país de destino. Es otra pregunta en la aduana también. Normalmente en la aduana te dicen que por qué motivo viajas. Claro. Vos pondrás turismo, pondrás salud, conferencia, trabajo, qué sé yo. El país de destino, las escalas que haces eventualmente, la fecha de salida y de regreso y la cantidad de pesos que pedís para comprar dólares. Sí, ¿nada tía más? No, algo más, sí, le voy a decir, si tiene título terciario o universitario en caso de ser profesional. Sí, tía, qué linda noticia. Bueno, le estoy dando la noticia de corrección de este sistema que yo misma... No, menos mal que se liberó. Qué lindo, ahora sí, ahora es más simple. Y por ahora, supuesto, todo va a depender de que tenga las cosas en regla, porque a pesar de que llene todo esto, ahora, si no tiene las cosas en regla, tampoco lo va a poder hacer. Que quede claro eso. No es que si tenés algún tipo de deuda con la AFIP, por más que llenes todo este formulario, te van a vender dólares. Y además no es tan sencillo, sí, algunos días entrar a la página de la AFIP. Los días, por ejemplo, que yo tengo que hacer la factura, sí, es de fácil, pero de fácil. Si no puedes ir personalmente a cualquiera de las agencias, sí. También puedes ir personalmente. Yo fui el otro día, tenía 10 personas adelante. No era tanto, aunque tardé una hora y media, porque cada una de esas personas llevaba la documentación que comprobaba que sí podía comprar dólares, y lo que había allí era una falta de información. Lo critiqué, bueno, parece que hay una modificación, les quiero dar esa noticia, aunque a ustedes no les parezca del todo positiva. La resolución 3333, entonces, a partir del día lunes, empieza a permitir comprar dólares para aquellos que viajen por los motivos diversos que sean, pero bueno, llenando todo este formulario. Tengo un breve análisis, ¿no? Ustedes saben que no sé de economía, digamos, más que las cosas de sentido común y qué sé yo. Pero había algo que veníamos charlando en el programa y que tiene que ver con dónde pone su dinero excedente los sectores medios, digamos, la clase media burguesa, que de pronto, digamos, tiene o un campo o una buena profesión, etcétera, y gana más plata de la que gasta. Eso es básicamente. ¿Qué es lo que pasa con esa gran masa de dinero en un sector importante de la población? Se refugiaba en un principio en el dólar. O sea, iban, pin, compraban dólares, y con esos dólares, ¿qué hacían? Había un grupo de opciones, digamos. Una de esas opciones era guardártelos, y otra de las opciones que ha explotado de manera notable es la construcción. Es decir, se ponía dinero en los famosos fideicomisos para hacer viviendas que ni siquiera estaban concebidas como tales, digamos. O sea, ni siquiera son viviendas en el sentido estricto, porque vos escuchás toser al tipo de al lado, digamos. O sea que eso no es, en el sentido estricto de la construcción, tampoco está concebido como una vivienda. Pero se generó allí, ustedes lo habrán visto en los últimos 7 años, una movida muy importante alrededor de esas inversiones. Yo creo que el síntoma más elocuente de esta cuestión es el año pasado, que me acuerdo que compré el Diario de la Nación un domingo, y venía un suplemento adentro del Diario de la Nación, bastante gordo, como si te dijera un buen suplemento con buena impresión, que decía, compre su departamento en Rosario. Y había una cantidad de departamentos en la costa y qué sé yo. Entonces dije, qué raro, porque qué porteño pensaba yo, digamos. ¿Qué tipo que vive en Buenos Aires o que vive por acá le puede interesar comprar un departamento en Rosario, digamos, que no es una ciudad que uno diga, bueno, me voy a pasar todos los fines de semana a Rosario? Parece que te lo compras en otro lugar, digamos, a un lugar de fin de semana. O sea, no le veía el lugar de fin de semana a Rosario. Entonces, acá hay una distorsión. De entrada lo que me pareció es que había una distorsión. O sea, que lo que estaban haciendo esos tipos con el suplemento era captar dinero nada más. Era captar un dinero que estaba dando vueltas en estos bolsillos, digamos, de Buenos Aires, y que de alguna manera se les estaba ofreciendo una posibilidad concreta de inversión. Yo siempre pensé que eso era una masa de dinero relativamente pequeña en la economía, que lo que se movía como excedente de los sectores medios y de las burguesías era un pequeño porcentaje, y que ese porcentaje que se está movilizando alrededor del dólar no movía la paridad cambiaria, digamos, no estaba impidiendo que el Banco Central pueda regular con más solvencia, digamos, el precio del dólar. Ahora, evidentemente, empezaron los problemas desde el año pasado, cuando el gobierno empieza a tener una corrida muy importante, una corrida que le costó al Banco Central alrededor de 6.000 millones de dólares, que tuvo que poner así porque las empresas empezaron a liquidar ganancias y giraban ganancias al exterior, y fue brutal esa movida. Y fueron todas los impedimentos del mes de septiembre, más o menos. Después se flexibiliza un poco. ¿Y qué pasó con esa nueva flexibilización? Toda esa masa que había quedado un poco congelada, que había sido captada también por las altas cuotas, por las altas porcentajes, digamos, que daban los plazos fijos, porque uno ponía un plazo fijo y daba 30% anual, 35% anual, diciembre del año pasado. Eso es lo que estaba, y ahora los plazos fijos están dando un 8, 12% anual. ¿En pesos también? En pesos. Estoy todo hablando en pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el tipo que saca, digamos, ese plazo fijo con ese porcentaje, una vez que ese porcentaje se le bajó, digamos, porque a partir de febrero las tasas que daban los bancos eran mucho menor? Pasaron de nuevo al dólar. Empezó a haber un nuevo pasaje importante hacia el dólar y una nueva reactivación hacia ese. ¿Por qué bajaron los intereses en pesos? Eso no entiendo. Fue una movida. O sea, en un momento dijeron, vamos a captar fondos en pesos. No. Entonces se subieron las tasas. Eso estaba enterado. Y una vez que pasó, que bajaron de nuevo las tasas, o sea, que estaban ofreciendo entre 25, 30%, que bajan las tasas, la gente lo que hace es, se corre del peso y se pasa al dólar. Más o menos eso es lo que yo entendí que pasó en ese momento, en estos meses. Pero es raro, digo, la decisión de los bancos de bajar los intereses en pesos. Es raro. Sí, ¿no? Yo creo que no sé si fue una decisión estrictamente de todos los bancos. Dijeron, vamos a captar dinero. No, me parece que fue una disposición general de la economía, así del Banco Central, alrededor de esa posibilidad de captar peso. Pero lo que quiero decir, que me parece importante, es que evidentemente toda esta masa de dinero en dólares que se mueve domésticamente estaba alterando el mercado inmobiliario también, y estaba generando esto que estamos viendo, una explosión inmobiliaria en donde no vive gente. O sea, son casas. Puerto Madero está, el 70% de Puerto Madero está desocupado. Sí, pero ojo, porque la construcción da trabajo. ¿Qué va a pasar con esa masa de gente que está trabajando y que de un día para el otro la construcción, aunque sea ficticia, se frena? Bueno, pero ¿qué pasa cuando una actividad económica está distorsionada, Hernán? ¿Qué pasa bueno, cuando es actividad económica? Si yo fuera económica? Keynesiano, te diría que no hay distorsión de la economía mientras se dé trabajo y eso genere consumo. No, por eso te digo, es delicado. Pero, claro. Ojo, no hay que tomar a la chacota el tema del tipo que se va a España 10 no, días no. de vacaciones o 15 días de vacaciones. Y se lleva $10,000, ¿eh? No, pues no se va a llevar $10,000, porque para la cuenta que uno tiene que hacer uno es $100 por día, más o menos por persona. Se van 5 millones de personas. Si se van de un promedio de 10 días, van a gastar $1,000 en el exterior. 5 millones de personas viajando al exterior son $5,000 millones. Con $5,000 millones, la Argentina clausura o cancela el 80% de lo que tiene que pagar este año de deuda externa. Por lo tanto, no es una pavada. ¿Cuál sería la solución? ¿Que nadie viaje? No, por supuesto que no. Y además tuviste un primer trimestre con $3,000 millones de fuga de capitales. Esta es una realidad. No, por eso, claro. No, pues yo lo que estoy planteando es que el problema no es solamente que esa masa de dinero se consume en viajes. Esa masa de dinero tiene un mecanismo de inversión, un mecanismo de reciclarse en la economía, viene de pesos, pero se pasa a dólares, y se pasa a dólares en el tema de la construcción. Y ahí es donde yo encuentro que hay una distorsión, porque no puede ser que una propiedad tenga una inflación en dólares más o menos del 20% anual. Pero ¿no? mucha lo que gente... se está mostrando es que en realidad el dólar se está depreciando internacionalmente, no solamente en el mercado nacional. Pero a mí me da la sensación de que mucha gente invierte en departamentos, también para, por ejemplo, aunque sean departamentos demasiado precarios, como vos decís que se escucha la tos del vecino de al lado, invierte en departamentos para tener una, no para especular, sino para tener una entrada. Lo alquilan y tienen una nueva entrada. Sí, claro, sí. Es una lo cual no me parece especulativo. No, yo no estoy diciendo que sea especulativo, estoy diciendo hacia dónde se fue el capital que en vez de quedarse trabajando en los bancos, trabajando en el sistema financiero, ese dinero, trabajando de otras maneras, trabajando en una actividad productiva, se va a trabajar justamente esta idea que vos estás planteando, Bula, que es la idea del refugio económico. Pero que ojalá, ojalá que no se corte porque por lo que dice Hernán, por la cantidad de trabajo que da la construcción. Lo que es especulativo es quienes ponen las propiedades a la venta también, que es lo que está pasando en el mercado actualmente. Las propiedades más chicas, algunos las levantaron y otros, al especificarla, lo que hicieron es subieron entre un 20 y un 30% el valor del metro cuadrado. Es decir, para no operar en dólares, que es lo que corresponde, que las operaciones inmobiliarias sean en pesos, bueno, le aplicaron un aumento entre el 20 y el 30% Argentina, al metro cuadrado. Argentina, está todo el mundo manoteando, ¿no? Hay que cuidarse. Sí, qué pasa, Magallanes, cuidado, no me moleste, no me moleste. Sí. ¿Y qué? ¿Compró o no compró? No compré. ¿Qué voy a poder comprar? Yo no puedo comprar nada. No dijo que estaba viendo la propiedad de San Rosario. Mire, yo la discusión que tuvieron acá, no entiendo nada de economía. Yo soy antikirchnerista. Entonces, lo que digo es, ¿compró o no compró? Vamos a lo importante. ¿Pudo comprar? No, ¿qué voy a comprar? Está loco. ¿Pero a usted le interesaría comprar en Rosario? A mí sí, porque yo tengo dólares. Ah, no me digas. Claro. ¿A dónde digas, los tiene? ¿A dónde los tiene? Afuera del país. Ah, qué bien, lo felicitamos. Tráigalo, cara dura. Está loca, qué tipo, loca, qué es, Loca. ¿Dónde los tiene? Concha Huica. Upo. Esa. ¿Qué te pensaste que yo en un día de patria iba a decir una mala palabra? No, te iba a decir un nombre personal. Esa es Concha Huica. Loca. A vos te digo. Loca. Ay, loca. Tú me llamabas loca. Loca. Loca. Porque pienso a mi manera, si tú no quieres aprender, jamás sabrás lo que es querer a una persona como yo. Siento mía. Y ahora nos miramos frente a frente. siempre vendrá mi mañana, aunque el ayer se me muera y aunque hoy mi alma arda en fuego. Y a mí, a mí, a mí. Aunque el antes no me guste y el ahora sea turbio, siempre vendrá mi después y será mío. Y así te añore. Qué lindo, ¿eh? Estamos escuchando esta versión de Loca, de Concha Huica. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, muchachos de Mañana Más. Tengo una duda. Me parece que ayer estaba citado a declarar Durán Barba. No escucho ningún comentario. Era ayer el 24. Yo escuché que el 24 estaba citado. Por favor, ¿podrían decir algo al respecto? Si yo estoy equivocada con la fecha y si no es esa, ¿cuándo es? Saludos, Susana. Sí, Susana, te contesto con muchísimo gusto, porque ese expediente judicial en el que se está tratando de terminar lo que llamamos la campaña sucia durante las últimas elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires tiene muy poca presencia en los medios de comunicación. Estaba previsto para el 24, en realidad la declaración va a ser el 28 de mayo, ahora la semana que viene, y también tendrán que ir a declarar en ese expediente Garat y Lugones, que son los dos socios de Durán Barba y que tuvieron intervención directa. Quédate tranquila, Susana, porque la semana que viene yo me voy a encargar de informarte cada uno de los detalles que conozco de ese expediente judicial en el que realmente están comprometidos. ¿Alguno que haya entrado, Adriana, vía Facebo? Juan Alberto Butafoco dice: festejé en 1973 en la plaza, me conmoví en 2003 con el discurso de Néstor, recorrí emocionado la 9 de julio del Bicentenario, el 25 de mayo tiene olor a libertad, a proyecto nacional y popular. Es lógico, bueno, que Macri solo hoy tenga compromisos familiares. Hoy es un día con gusto a pueblo. Y Ivana Gabriel Weber dice: hola gente, me parece que tanto el cobro del impuesto a las ganancias sobre los salarios y la implementación de estas medidas tan estrictas para el chiquitaje en cuanto a la compra de dólares son medidas que seguramente tengan su justificación teórica, pero en la práctica están afectando a un sector que en el caso de los dólares no hace la diferencia. Adriana, a ver, te hago una consulta, sí, porque quiero tener la voz parecida a vos. ¿Cómo hacer? A ver, quiero practicar, enseñame. Sí. Bueno, así, por ejemplo. No, y fume hola, mucho. ¿Cómo te ¿cuánto que tuve de fumar parisien? ¿No sirve parisien? Paricho, claro. Parucho, ¿no? No, me gustan las rubios. Sí. ¿Rubios, morachos, sí, las cosas? Rubio, lo único que me gustan son los cigarrillos. Pero decime, por ejemplo, que decime, hoy a la mañana estoy muy contento. ¿Cómo? ¿Yo hablo así? Sí, hoy a la mañana estoy muy contento. No me digas que yo hablo así, por Dios. ¡Qué horror! Debería escucharme. No, qué lindo timbre de vos, sí, me encantó. Acá tengo un timbre también, es el timbre de Julio César Maroa, que está en Radio Nacional Bariloche. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué decís? Buen día. Uy, ¿cómo andás? Hay acto ahí, por lo que se escucha hay mucho ruido exterior. Hola Luciano, un gusto escucharte. Bueno, me aparté un poco. Estamos en el centro cívico, por supuesto, esperando que en algunos minutos más comienza el tebeum en la Catedral de Bariloche. Ya el centro cívico te diría que está repleto, varias columnas de militantes, inclusive los chicos de la Cámpora, que ya están desde muy temprano, desde las 8:30 de la mañana aquí en el centro cívico. Suponemos que en algunos minutos más estará aterrizando en Bariloche la primera mandataria. Muy bien, Julio, entonces nos quedamos comunicados frente a cualquier novedad que se produzca allí en Bariloche. ¿Hace frío, che, en Bariloche? ¿Cómo está la temperatura? Una mañana agradable, Luciano, una mañana agradable en Bariloche. Por suerte no está pronosticado lluvia, así que queremos y confiamos que la presidenta, luego su discurso para todo el país, del Teatro La Balca, se acercará. Está todo dispuesto para que se acerque al escenario mayor en el centro cívico para poder saludar a la gente. Creemos que el clima va a acompañar, teniendo en cuenta el estado gripal que tiene Cristina Fernández de Kirchner, bueno, que pueda dar ese regalito, ese extra que seguramente se lo van a proponer para que se acerque al centro cívico. El Teatro La Balca está listo, el Hotel Panamericano, donde van a saludar a las autoridades también. Es un poco el protocolo, el circuito que va a hacer la presidenta. Desde la Catedral Nuestra Señora de la Abuel Guate se va a dirigir rápidamente hacia el Hotel Panamericano para saludar después del tebeum a todas las autoridades en los salones del Hotel Panamericano y luego al discurso para todo el país de la Revolución de Mayo desde el Teatro La Balca aquí en Bariloche. Muchísima gente en nuestra ciudad. Julio, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad. Contame un poco, nevó en estos días en Bariloche, hay un poquito de nieve. ¿Cómo está eso? Te cuento, Luciano, tenemos clima de invierno, o sea, las primeras nevadas en la parte alta de la montaña ya están. Esto ha cambiado un poco el termómetro de la máxima y tenemos temperaturas de invierno, pero hoy es un día agradable, especialmente porque no, recién ahora se está abriendo un poquito de cielo para que aparezca el sol, pero hay mucha nubosidad, pero muy tranquilo, no hay viento, y esto es importante para la gran cantidad de público que ya está esperando a la presidenta por todas las calles de la ciudad, por donde seguramente se irá a trasladar la primera mandataria. Julio, muchísimas gracias por tu información, te mandamos un abrazo, cálido, obviamente. Gracias, Luciano, los esperamos con Bariloche. Un fuerte abrazo para vos y para todo el país. Chao, hasta luego, era Julio César Maroa desde Radio Nacional Bariloche contando algunos detalles de lo que va a venir en breve, el Tedeum desde la Catedral de Bariloche. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, Carlos Ulanowski. Bueno, las entradas de Parte de este Mundo, no lo dije, se las agradecemos a Cinti Franco, sí. Y por gentileza de Alfa Films, gracias a Verónica Hansa, tuvimos los cuatro pares de entradas para la película El Puerto, de Aki Kaurismäki. ¿Que las ganaron quiénes? A través del teléfono Susana de Coghlan, sí. Y Graciela de Palermo, sí. Y en el Facebook Mario Capazzo y José Mauricio Groy. ¡Deje de cargarme! ¡Alende! Como loca. Bueno, y les cuento de qué se trata la película El Puerto. Cuente. Es una coproducción finlandesa, francesa y belga. Y la verdad que no sé si no es tan pecaminoso contar un principio como contar el final. Yo voy a contar el principio de esta muy buena película, porque es un principio estremecedor. Al puerto de Le... A ver, francesa, ¿cómo se dice? Sí. ¿Le Havre? Le Havre. Le Havre. Uno de los principales puertos de Francia, ha llegado desde África un container. Y haciendo requisa, un vigilador escucha que desde adentro sale un llanto de bebé. No. Da el alerta y cuando interviene la policía descubre que el container no contiene mercaderías, sino personas. Gente de color que inmigraron en esas condiciones absolutamente desesperantes desde Gabón. Negros, digamos. Gente de color son negros. Sí. Me contó al principio. Y bueno, pero si... Bueno, pero no... se ve en el tráiler igual. Peor es que le cuente el final, Brienza. Además, usted no va ni al cine, ni al... Odia el teatro. Digo, usted es... Mire, mejor que no me... Lo mismo, soy pobre, ¿qué quiere que haga? Ay, cállese, si puede pagar la entrada, pobre, deje de inventar. Un atorrante. Usted es peronista. Solo un adolescente logra escapar de ese grupo y poco y nada se sabe de él, excepto que busca llegar a Londres para juntarse con su mamá. Pero ahí empieza la verdadera película, porque ahí está la historia de Marcel y Arletty, una pareja de gente común, no tan común, pequeños en bienes pero enormes en solidaridad, como la dueña del bar, la dueña de la boulangerie. La boulangerie. El hombre del barco, y el barrio en general que protegen al chiquito negro de la policía. Muy recomendable película de los sentimientos, de gente buena, de gente noble, con pequeñas actuaciones de dos ídolos franceses, Jean-Pierre Loh y Pierre Etté, y hasta con un tango de Carlos Gardel. En un momento, en el bar del barrio, desde una máquina de música, se escucha Cuesta Abajo. Seré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Sabrán que Kaurismäki es finlandés y cómo gusta el tango en Finlandia, al punto tal que los finlandeses creen ¿Que Gardel es finlandés? No, vamos. Que ellos inventaron el tango. En Francia también, Ula, ¿sí? Les encanta el tango y es cierto, se incluyen distintas películas. Bueno, hay una estación del subterráneo que se llama Carlos Gardel, por claro. Que también dicen que Gardel es francés. Sí, de Toulouse. Claro, por supuesto. Parece que nació en Toulouse, dicen ellos. Eso dicen. Y por otra parte, dijiste que era francesa, también una coproducción entre... Coproducción finlandesa, francesa y belga. Bueno, la narrativa del cine francés... Loca debe ser los diálogos. la narrativa del cine francés ha mejorado muchísimo. No le va a gustar esta película. Y tiene un ritmo mucho más cinematográfico habituado al que estamos nosotros que al que teníamos hace un par de años. Mejoró mucho. La película hablada en francés, por otro lado. A ver, cuesta abajo. Con el pasado que añoro, es lo que me pasa a mí. El tiempo viejo que lloro, que nunca volverá. Nunca volverá, te lo dijo, nunca volverá. Seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Qué groso, ¿eh? Yo sé que usted lo lamenta, Magallanes, pero esta letra es cuenta vigencia. Sí, deténgase también en cómo cantaba el maestro, ¿no? Por favor. Dios mío, para aquellos que están queriendo cantar, escuchen eso para que se les cierre la garganta, señores. Quédense ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. En San Luis la temperatura 14 grados, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. La provincia de San Luis celebra el 25 de mayo en la ciudad de La Punta. Comenzaron los actos por el Día de la Patria, con una velada de gala y una vigilia artística musical en la réplica del Cabildo. Hoy van a continuar los festejos con el izamiento de la bandera en Plaza Independencia. También se va a oficiar el solemne Te Deum en la Catedral Metropolitana. Está previsto el desfile cívico-militar frente a la réplica del Cabildo en la ciudad de La Punta. Los actos serán encabezados por el primer mandatario provincial Claudio Poggi, mientras que el vicegobernador de la provincia Jorge Díaz irá en representación de la provincia, los actos centrales que se realizarán en San Carlos de Bariloche y que serán presididos por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Por su parte, el historiador Gabriel Di Meglio explicó que la Revolución de Mayo de 1810 provocó cambios trascendentes durante una década. La participación popular en mayo no fue central, tuvo alguna importancia, pero fue sobre todo clave a partir de 1810, porque las revoluciones, uno siempre sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Y la Revolución de Mayo, que duró por lo menos 10 años, dio lugar a una movilización popular que no se conocía hasta ese momento en Argentina, y que fue clave para la revolución y también marcó desafíos al orden social previo que nadie hubiera imaginado un tiempito antes. El famoso el caso de French y Beruti, movilizan a alguna gente de los suburbios que está en un discreto segundo plano, pero que de alguna manera cumplen con el número que hace que estos pequeños conspiradores puedan en ciertos momentos parecer amenazantes al poder. Recordamos que Bariloche es la capital de los festejos por el Día de la Patria. Todo listo en Bariloche para recibir a la Presidenta de la Nación. Ya hay muchas columnas que se están acercando a la zona céntrica de la ciudad a pararse frente al escenario donde está la Orquesta de Granaderos de la Nación probando sonido. Muchísimas columnas de distintos sectores políticos ya están en el centro cívico de la ciudad. Todo el mundo está aguardando a la Presidenta. También Teatro La Baita, muchísima gente alrededor de este teatro céntrico donde hará el discurso de la Presidenta. También el Hotel Panamericano, donde se está los tres puntos claves, junto a la Catedral, donde se junta público para poder recibir a la primera mandataria. 11:30 va a comenzar el Te Deum. Se supone que desde allí la Presidenta salude a las autoridades en los salones del Hotel Panamericano para luego dirigirse por la Avenida San Martín hacia el Teatro La Baita, donde dará el discurso para toda la República Argentina. Julio César Maroa, Radio Nacional Bariloche, la radio pública. El tiempo. En San Luis la temperatura 14 grados, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la marca actual 16 grados 8 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para un país que crece y avanza, la revolución no se detiene. 25 de mayo de 2012. Nacional. Argentina. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio. Es radio. Mañana Más. Muy buenas mañanas, queridos amigos, que están seguramente disfrutando el feriado en familia, en sus hogares. Y el que está trabajando también tengo una linda mañana. Mi nombre es Adalberto Flores y traigo en un rincón del corazón un pedazo de tango para compartir aquí en Mañana Más, en la radio pública. Hoy, querido Carlos, Cintia, querida Nora, vamos a escuchar a don Héctor Varela con Argentino Ledesma. Argentino Ledesma, que nunca ha pasado por esta galería humilde de Radio Nacional en este segmento. Querido Hernán Brienza, usted que tiene el churro en la mano, justo y presto para convidar, le pido que su corazón se convierta también en una churrería. Coma de mi churrito. Y déjeme que yo se lo rellene con tango. Que sí, porque un momento hermoso, mírelo. Mire. Qué cosa. Hoy vamos a pasar un lindo tango. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Fueron tres años. Uy, fueron tres años mi vida. Uy, claro, viejo, fueron tres años. Dale, pibe, mientras me como el churro de Brie. No. Tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino? Serán mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento, y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Pero la pucha, viejo, qué tancazo, Carlos, y qué emoción que pone al cantarlo, viejo, me emociono. Es que quiero contarle esto. Durante años yo escuché el programa Glostora Tango Club, en donde estaba Héctor Varela con Argentino Ledesma y otros cantantes, ¿no? Le voy a contar. Y este era un disco, un éxito de esos años. Una pequeña anécdota. Y además, ¿a quién no le partió el corazón alguna vez un amor? Viejo, yo tengo el corazón, viejo, partido pero remendado, porque el amor lo que tiene, que cicatriza las heridas de la mejor manera. Y la estoy mirando a usted también, que seguramente debe tener ese corazoncito cicatrizado. Yo quiero decirle algo. Más o menos, le dijo. Sí. Argentino Ledesma. Un agujerito. Argentino Ledesma vino, hizo una prueba para Julio De Caro. Julio De Caro le dijo... De Santiago del Estero era, ¿no? Claro, le dijo, Julio, Argentino, realmente usted tiene una voz espectacular, pero espéreme 3 meses porque se me tiene que vencer el contrato. Al otro día, Argentino Ledesma, sabiendo el caudal que había en su alma, no espera más y da una prueba en Radio Belgrano. ¿Quién era el presentador de Radio Belgrano? Guillermo Brizuela Méndez, que al notar... ¡Oh, mirá vos, el negro, claro! El caudal y el talento de Argentino dice, momentito que te voy a presentar a don Héctor Varela, claro, que está buscando reemplazante para Armando Laborde. Y acá comienza... este dúo, que junto con Rodolfo Lezica, otro gran cantante de don Héctor Varela, tienen éxitos espectaculares. Argentino Ledesma, el fumando espero de Argentino Ledesma. Fumar es un placer, qué lindo tango, viejo. Y hoy ha pasado este tangazo, fueron ¿cuánto le agradezco años que lo haya traído a Adalberto? Pero si yo lo traigo para usted, don Carlos. Muchas gracias, por eso le agradezco, por eso le agradezco, porque lo sé, lo sé sincero. Vamos, lo sé de corazón. Vamos, Carlos, viejo, peludo nomás. Yo le quiero decir una cosa, le quiero contar al oyente, la radio no se ve, pero se siente. Y les quiero decir que Carlos canta cada una de las letras, de los puntos y de las comas, de las poesías hechas canción. Alguna vez lo vamos a subir, a lo mejor. Vamos a ver si subimos uno de los videos, porque le estamos haciendo una saga de videos a Blanowski sin que él se dé cuenta. Unos registros. Sí, algunos registros. El lado B. De Carlos Ulanowski. Lado B de vergüenza, pero con velar. ¿Le gustó Sanka? Me gustó mucho. ¡Qué voz, la pucha! ¡Qué voz que tiene! Pero, no me mienta. Yo tengo que creerle. Usted me parece que usted le dice a todas lo mismo. No, de a mi amiga Ojitos de Miel, usted también. De ninguna manera. No, Adriana, yo, perdóname, pero lo quiero defender a Adalberto, lo conozco hace mucho tiempo. Adalberto, hemos hecho barrio y toda esa historia. Ajá. Y le veo un brillor distinto. Sí, la mira especialmente. ¿Sí? No sé, yo no le creo, discúlpeme. ¿Eh? Me cuesta en general creerle a los ojitos, a los varones. Ojitos de Miel. Ojitos de Miel tiene miel en los ojos, sí. Pero esta abeja del tango encuentra en su corazón un panal. No me deje de mentirme, déjelo ahí, por favor. Ay, querido, ahí está. Le mandó un colorado, ¿eh? Ay, sí, no, pero ¿cómo no se va a ruborizar? No es, todo eso. No es que se puso colorado, sino que está amaneciendo en su alma. Miremos, recostémonos en las playas del amor y veamos esas olas que vienen hacia nosotros como pequeñas sábanas que nos albergan para la noche interminable de la pasión. Yo soy... ¿qué es esta porquería que me están poniendo, viejo? Sí, discúlpeme. Es la música romántica, Alberto. ¡No, póngame un tango, viejo! Pero una música romántica, ¿no le gusta? Está de bueno. Quedó en los 80. Esto es horrible, viejo. Póngame un tango y tantos tangos. ¿Qué pasó, papi? Sí, es verdad. Ponte. La verdad que estuviste flojo, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Qué le aprieta con esto? Qué linda la escarapelita esa que se hizo con papel. ¿Qué es papel crepé? Papel crepé. Es más, ¿sabe una cosa? Yo a veces pongo el papel crepé. Crepe. Sí. En lo remojo en la ensalada, en el juguito de la ensalada, y pasa como lechuga, como loco, le digo, es de rico. Pero usted la voy a llevar a comer a otro lugar. No se asuste. Mi nombre es Adalberto Flores. Esto es Mañana Más por la Radio Pública, la Radio Nacional. Ha pasado al tango una velocidad inaudita, viejo. La punta del obelisco cuadrado. ¡Dale, pibe! Quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Mañana. Mañana. Más. Más. Sí, 11 horas 14 minutos en este momento. Bueno, Hay que contar, Ula, vos el otro día hiciste un adelanto sobre la celebración de este aniversario de la Revolución de Mayo, que va a haber allí en que cerquita de Canal 7, pegadito a Canal 7, Radio Nacional Folclórica. En realidad va a transmitir desde las 13 horas, va a estar el señor Omar Cerasuelo en la transmisión. ¿Cómo te va, Omar? ¿Qué decís, viejo? Buen día, Galende, un gusto saludarle. Y a vos, la mesa. Omar Cerasuelo. Qué voz que tiene. Estamos sorprendidos con las voces que tenemos hoy en la mesa, Omar. ¿Ah, sí? Sí, nos está pasando. ¿Por qué motivo? Por distintos motivos. Después cuando porque habrán tomado mucho chocolate. ¿No? A veces pasa eso, ¿viste? Bueno, contanos sí. De qué viene lo de hoy a la tarde, lo de hoy a la mañana, lo que va a pasar allí en Canal 7, en Avenida Figueroa Alcorta, al 2900. La radio sale a la calle para festejar el Día de la Patria, la radio y la televisión pública, y entonces, además de Jairo y Jaime Torres y Paloma Quipes, van a estar estudios, se han armado como tres instalaciones. Ah, una corresponde a Cocineros Argentinos, o sea, otra el Ejército Argentino y otra de Radio Nacional y la Folclórica, con un estudio de radio frente mismo a lo que es Libertador, el edificio de Canal 7 y hasta Tagle. Entonces se invita a la gente porque los cocineros van a hacer, entre otras cosas, locros, chinchulines, qué sé yo, y toda esa cosa, más algún que otro tamal, humita, no sé si parrillada, bueno, en fin, al mejor estilo Cala, ¿no? Sí. Y el Ejército Argentino va a servir también chocolate con pastelitos, como nos criamos, eso es definitivo. Y nosotros trataremos de enarbolar la bandera de la radio en función de las efemérides, de frases, de música. Estos días me he empapado una cantidad. Hay frases fenomenales, hay poemas fenomenales, hay un poema de Marechal que te lo cedo, que dice: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo en el descubrimiento de la patria. Está el compadre de Armando Tejada Gómez que dice: patria, amor mío, quiero juntar todas las ganas, todo el guitarrero donde tu pueblo canta, para que copla a copla nos vayamos sabiendo el tamaño, la furia y la herencia solidaria. Hay las estatuas de María Elena Walsh, o las preguntas de dónde soy de don Atahualpa. Mirá este de María Elena Walsh que dice: cuando llueve me dan no sé qué las estatuas. Nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencias solitarias. Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Y frases fenomenales. Bueno, qué lindo, Omar, qué lindo. Escúchame, respecto del locro, ¿hay que poner una moneda o esto gratarola? No, con el locro no, con los ñoquis se pone una moneda bajo el plato. Se pensó a los 29, no a los 25. Claro, pero no a los 25. Esto no. Está bueno eso que sea gratis, digamos, porque va a ir, me imagino, sí. Yo me imagino que podría ir muchísima gente, sí. O sea, ¿te quedás hasta qué hora en la transmisión, Omar? Es de las 13 a las 16. Che, me voy a dar una vuelta, ¿no? Está bueno para irse a comer un locro ahí. Yo creo que sí. Vale la pena. Va a ser un gusto saludarte, recibirte y todo lo demás. Me encantaría, Omar, me encantaría. Creo que hay alguno de los muchachos, creo que va a estar Piña, va a estar Brienza también. Brienza lo tengo acá, que va a ir para allá. ¿Vos decís que va a ir Brienza? ¿Vos qué decís? Yo voy, Omar, porque acá en este programa a mí no se me reconoce, pero vos sí. Por eso voy a ir. Qué mala onda que tiene mala onda Omar con nosotros. Te preparé una grilla para que hablemos del proyecto trunco de Moreno, de Monteagudo y de Castelli. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, porque acá no me dejaron ni hablar. Bueno. No, le tenemos prohibido Revolución de Mayo. Para toda la mesa, un soneto del querido flaco Ignacio Anzoátegui y un agradecimiento por tenernos en cuenta una vez más. No, que no sea tanto, porque en una de esas se dan cuenta, ¿sabes? Te mando un abrazo y nos quedamos con tu soneto, a ver. Se llama Argentina y dice: nombro ahora a mi patria descarnada, a esta melancólica Argentina, a mi país de gente cristalina, a mi país de gente equivocada. Hablo de una pasión amontonada y de una vocación que se encamina a una especie de patria peregrina en busca de una luz imaginada. Tantas veces cruzó por mi cabeza si mi afán y mi urgencia y mi latido no eran también la patria y su tibieza. Mi patria, joven, mi

Comercio Aventurero, Hermanos Robertson and Company. Desde las 9 de la mañana de hoy, cientos de manifestantes se reúnen en la Plaza Mayor exigiendo la renuncia definitiva del tirano Cisneros y la formación de una junta revolucionaria de gobierno. Los patriotas French y Beruti, al frente de sus infernales, son los elementos más dinámicos contra el antiguo régimen. En estos momentos la gente está gritando, el pueblo quiere saber de qué se trata. El Cabildo, reunido desde las 9 de la mañana, según trascendió, han pedido los defensores del tirano depuesto que Cornelio Saavedra reprima al pueblo con su regimiento de patricios. Trascendió que el jefe de patricios se negó terminantemente a esa medida. Ya probaste el pastelito, ahora probá el pastelote, tené la panza llena en medio del despelote. Fuentes consultadas de la sala capitular aseguran que estaría al caer la renuncia de Cisneros y se asegura que al mediodía entrarán French y Beruti y a punta de pistola exigirán que se acaben las dilaciones y se forme junta ya. Se informa a la población que la junta formada alrededor de las 3 de la tarde de hoy estará bien equilibrada entre los sectores carlotistas, juntistas, alzaguistas y el partido miliciano. La bandera del río lava en su pantalón, estése bien pituco para festejar la revolución. Trascendió que ese equilibrio quedará formado de la siguiente manera. Primera junta. Presidente Cornelio Saavedra. Vocales Manuel Alberti, Miguel de Ascuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Domingo Mateu, Juan Larrea. Secretarios Juan José Paso, Mariano Moreno. Dicen las fuentes consultadas que solamente uno de ellos llegará a Avenida, los demás serán solo calles de Once. Acto seguido, Saavedra hablará a la muchedumbre, reunida bajo la lluvia, y luego se trasladará al fuerte entre salvas de artillería y repiques de campanas. En materia deportiva, informamos que dentro de 89 años se fundará la institución Club Atlético River Plate. Remisa Cisneros, si tiene que huir, sea de los primeros. Hasta aquí informó Radio Primera Junta. Información, información verdadera. Mañana más. Sí, Ulanowski, querido. Bueno, efectivamente, hoy hay varias efemérides, como dije al principio, y hay algunas deportivas. Efectivamente, como dijo el señor Brienza recién, el locutor de la radio Virreinato, sí. 1901 se funda el Club River Plate en su antigua ubicación del barrio de La Boca. En 1925 nace el boxeador José María Gatica. Mira vos. Y en 1940 Boca Juniors inaugura su nuevo estadio de fútbol, La Bombonera. Y les cuento algo que hubiera querido compartir con Santiago Lucía, pero hoy no vino. Hoy es el cumpleaños de Santiago Lucía. Hoy es el cumpleaños, claro, por eso no vino. Feliz cumpleaños. Bueno, felicidades. Santi, no feliz cumpleaños, sabía, te perdiste el regalo, Santi, porque acá hay un regalo enorme. Nos está escuchando, recién me dijo. Soñando por cantar, es un programa de Canal 3, es una selección de cantantes frente a un jurado bastante diferencia, ¿no? Exigente. Mucci vino a festejar con nosotros, Santiago Lucía en la casa. Qué cosa, ¿eh? Bueno, qué es la diferencia de Macri y Cristina, como dijeron. El otro día se presentó una persona que está en mis afectos, el ex win izquierdo de Racing, ídolo de nuestro club, fue uno de los campeones de la Supercopa en 1988, Walter Fernández. Sí. Cantó todo a pulmón, uno de los jurados era justamente Alejandro Lerner, el autor de ese tema, y enseguida Volver a empezar, otro tema de Lerner, ayudado en este caso por sus ex compañeros el Pato Fillol, Rubén Paz e Ítalo Ortiz. Vamos a escuchar cómo cantaba Walter Fernández. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. ¿Cómo se llama? Si Walter Fernández. Hoy me quiere, le queda. Sí. Yo puedo ir con paisaje a cantar ahí. Yo me voy. Sí, tranquila. Me voy del 7 a comer un locro, chicos. Andá un ratito. Respeten a este ídolo de Racing. No, pero sí, es solamente porque es un ídolo de Racing, digamos. Unas ideas fenomenales hoy. Muchas gracias. Dijo él, es el penal más importante de mi vida porque tengo adelante 4 arqueros impresionantes. Claro, sí, claro. Explicó aludiendo a los jurados que tenía. A ver, escuchemos esto. Está, sí, con, palanca, está, sí, con algunos problemas gástricos. A pulmón. Las noticias por Radio Nacional. Sí, no, ya, respetan ya, ya, ya. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Nombrarán como Teresa Rodríguez al primer pozo petrolero que encuentre la nueva YPF. Cristina Alejandra Cauleche, hija de la luchadora asesinada en Cutralcó por resistir la privatización de la compañía, celebró la iniciativa de un legislador bonaerense. La muerte de mi mamá fue durante la privatización de YPF y después de tantos años de que llegara el gobierno en el que estamos como para volver a recordarla, porque el caso de ella está impune. La causa caducó, prescribió, así que el daños y perjuicios quedó en la nada, los imputados libres. Por la causa eran 18, uno de ellos, que fue Hugo Rudolf, estuvo preso, pero por falta de mérito y demás quedó libre. Quedó todo en la nada, todo en la nada. Entonces, colocarle el nombre de mi mamá fue una mezcla de sensaciones inmensa. Un pedacito de justicia a esto y poder recordarla. Tucumán celebra el 25 de mayo a 202 años de la Revolución. En la provincia de Tucumán se han realizado diversos actos conmemorando un aniversario más del 25 de mayo de 1810. En Casa de Gobierno se ha realizado el tradicional Chocolate Patrio. También en la Catedral de la provincia de Tucumán se realiza el solemne Te Deum con las autoridades presentes y correspondientes. El día de hoy se encuentra como gobernador de nuestra provincia, quien es el gobernador interino Regino Amado, debido a que el gobernador José Alperovich se encuentra acompañando a la presidenta de los argentinos en el acto que se está desarrollando en Bariloche. Florencia López González, Radio Nacional Tucumán, la radio pública. En la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio encabeza el Te Deum. En estos momentos, el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, encabeza el Te Deum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, en el inicio de lo que ha sido su homilía. Así recordaba a los llamados padres de la patria a 202 años de la Revolución de Mayo. Nuestros padres de Mayo, con sus muchas diferencias y errores, apostaron a la confianza mutua, que es raíz y fruto del amor. La confianza de poder poner las bases para conducir nuestro propio destino y todo lo que ahora simbolizamos como patria y nación. Y sin enunciados previos, un verdadero amor social se fue dando en el sacrificio diario de la construcción de esta nación. Sangre y trabajo, renuncias y destierros llenan las páginas de nuestra historia. Recordemos que no está presente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que argumentó motivos de orden familiar para no llegar a la Catedral Metropolitana. Sí están aquí en la principal iglesia de la ciudad de Buenos Aires la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, acompañada de los ministros Chaín y Grindetti. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 8 décimas, humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Una semana, mañana más. Mañana más. Atahualpa Yupanqui. El cantor no elabora, sino que traduce. Es un mensajero de voces que le llegan. Néstor Segovia, delegado del subte. Llega agosto y el gobierno de la ciudad no se hace cargo del subte, vamos a tener el mismo problema, porque es pan para hoy, hambre para mañana. La UTA firmó lo que nosotros conseguimos, porque la semana pasada no había nada. Mario Calegari, secretario de prensa de la UTA. Hemos firmado este acuerdo salarial que permite destrabar la medida de fuerzas que estaba para el día miércoles y jueves. Hermes Wiener. Es un error no aceptar la transferencia de los subterráneos. Esto lo tiene que hacer porque además es un servicio que presta la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 1,000,000 de personas que pasan por ese servicio diariamente. Rafael Gentili, legislador porteño. Metrovía tiene una concesión pobre con un accionista que con esa concesión pobre hace muchos negocios y gana mucha plata. Todo eso, en vez de ser negocios que desarrolla Metrovía para que su ganancia vaya a la mejora del servicio o a financiar el servicio, lo desarrollan toda una empresa que es del Grupo Rollo, llamada esta Metronet, y otra que se llama Metrotel, que también es del Grupo Rollo. Olga Aredes. Yo le decía que podía escapar, que no, ¿no? Dice, yo no tengo por qué escapar, si no me dice nada. Y salió, yo me fui caminando por detrás de él y vi cuando lo cargaron en la camioneta del ingenio de Edna. Adriana Aredes. Gozan de tanta impunidad y tanta complicidad política en la provincia que nos llevó a confirmar lo que siempre ellos actúan y han actuado siempre sin considerar siquiera que alguna vez en la vida iban a tener que rendir cuentas en la justicia. No solo es él el imputado, todo ese directorio. También los dueños de la empresa Ledesma, con que siguen con las prácticas de terrorismo de Estado. Antonio Caló, titular de la UOM. Nosotros estamos en un grupo independiente, que estamos 5 o 6 compañeros, que queremos buscar lo mejor para el movimiento obrero. Si me toca a mí, seré yo, si tiene otro compañero, tiene que ser otro compañero. Si tienen que ser Moyano, y lo decimos entre todos, así seremos compañeros Moyano. Hugo Moyano. Y hoy este paso importante que hemos dado ya apunta decididamente a que el 12 de julio tengamos un congreso normalizador, como lo establece, reitero, los estatutos y la ley vigente. No andamos con ninguna otra cosa rara que no sea la verdad. Damián Loretti. En el último punto de lo que se llama el dispositivo, para mí la Corte menciona muy claramente que al caer la cautelar recién se empieza a contar el plazo. Porque si lo que toma vigencia a partir del 7 de diciembre de 2012 es el artículo 161, entra con todo lo que implica. Estela de Carlotto. Esto demuestra que ya durante el gobierno de Isabel Perón funcionaba la AAA y era el gobierno junto con las Fuerzas Armadas y civiles cómplices. Ya existía esa figura de matar por política. Hay desaparecidos anteriores al 24 de marzo del 76. Victoria Montenegro. Ellas me devolvieron la identidad a mí y yo le pude devolver la identidad a mi papá. Gracias a que ellas me encontraron, yo pude encontrar a mi papá. Una nieta fue la que me sacó sangre y mi papá apareció del otro lado del río. Lo que pasó realmente es un milagro. Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, ¿qué nos gusta más, tetas o culo? El fin de un debate nacional. Un estudio de la UBA devela qué parte del cuerpo femenino miramos más, cirugías, gym y estética. Además, colonialismo verde, la patológica relación de los argentinos con el dólar. Pato Criollo, Bullrich, anotó otra pirueta y se sumó al PRO. Clarín está nervioso, la Corte aceleró la aplicación de la ley de medios. 23, una etapa y mucho para leer. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Lidia Borda. Jueves de mayo, 22 horas, en el Tazo. Ay de mi corazón. Con Ariel Arganiaraz en guitarra y Daniel Gottfried en piano. En una noche compartida con Guillermo Fernández. Torcuato Tasso, Defensa 1575, reservas 4307-6506. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 38 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Más y nuevos contenidos para televisión digital abierta que hablan de nosotros. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Historias de vida de nuestro país realizadas y contadas por sus propios protagonistas. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación.

se nos está pasando el año, señores. Qué increíble esta mujer, ¿eh? La verdad es que cada vez que la escucho canta mejor, además, la negra. Y escucho cada vez más los instrumentos que hay alrededor. Viste que hay, para mí hay discos que son interminables. En realidad me pasa con el jazz eso, digamos. Que hay un disco que vos lo pasás una vez, dos veces, tres veces. Ahora encontré un disco, por ejemplo, que también entra dentro de esa categoría. Que es el disco de Keith Jarrett con este... Ay, me olvidé del contrabajista, ya me va a salir. Pero es contrabajo y piano. Y es un disco que vos podés escuchar a lo mejor durante 5 años. Y todas las veces que lo pones, escuchás cosas nuevas. Y para mí ahí está lo interesante de la música, digamos. Cuando en realidad no se termina. Y eso es lo lindo que hace la Negra Herrero. Vamos a ver, poner el Quintila, que quiero escuchar el tema de Ana Prada, la uruguaya. Esta versión que hizo la Negra, a ver. Una chalana deriva en las curvas del río Uruguay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua rompe en el roquedal. Corre, corre. Laguna Omar se la suelta. Una chalana deriva en las curvas del río que guay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua en el roquedal. Corre, corre. Está buena la versión, ¿eh? Se llama Brillantina de Agua. Es un tema de Ana Prada, la Yoruba, una gran cantante también. A mí me gusta mucho Ana de Agua. La prima de Jorge Drexler. La prima de Jorge Drexler, exactamente. Tiene una casita ahí en La Esmeralda, en la costa. Pongamos el 6 de Teresa Parodi. Vamos a otras costas, en este caso de aguas más oscuras, las costas del Paraná. A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino. A sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. Estamos tomando un momento para escuchar música. 25 de mayo, en feriado. Las manos cuando la siembra se le hace suya, aunque sea ajena. Y enamorado la hace parir. Che, ponte que estás ahí. Estás en realidad con una tecla muy importante para mí en este momento, que es adelantar, atrasar, play y esas cosas. Además de otros potes que usás para subir y bajar micrófonos y audios. Quiero escuchar el 12, que es una de las alternativas. Es un tema de Milton Nancy Mento, con una letra de Ronaldo Castus. ¿Para qué quieres usted abusar un vento grave? Menino da jugo. Lenteja, ¿no? Un guitarrón de 7 cuerdas. Y hay otro de 12 cuerdas. ¿Escuchan? Las están tocadas al revés, están de arriba para abajo. De abajo para arriba, digo. Para quien quiere soltar. Haydn se llama, Charles Haydn se llama. Invento caes. La memoria a veces juega raro, ¿viste? Invento más que soledad me da. Invento luna nueva clarear. Viste que la música de la Negra Herrero tiene como el sopor del litoral. Yo me acuerdo que siempre pensaba eso, digamos, por ejemplo, de Saer, que a mí es un escritor que me gusta mucho, Juan José Saer. Siempre me pareció un gran escritor. Y cada vez que leía una novela de Saer, lo que me empezaban como a piscar jejenes, empezaba a oler camalote. Sentía como que, sí, había una situación bien ribereña. quería ser feliz. Esta es como una música para escuchar en una, en esas tardes soporíferas, digamos, que hay en el litoral, que hace 48 grados de calor, a la sombra, al lado del río, que saca una humedad espantosa, duele toda la huesería, y te pican una cantidad de jejenes, mosquitos, y dices, pero está bueno lo mismo, viejo. Yo vengo de ahí. La negra viene, obviamente, entre los ríos, digamos. Ella viene de Villaguay. Que ahí había de un lado y de ocho. No tenía ninguna posibilidad de escaparte de los jejen, los camalotes, lagartos, los bagres, las palometas. Hay uno que es muy gracioso. Hay un pescado, un pez, que se llama malanuncio. Me da mucha gracia cuando sacaba, estaba pescando, a veces venía un mal anuncio. Digo, ¿por qué le dirán mal anuncio? Y es que no sale ninguna otra cosa más que mal anuncio. Por eso le dicen mal anuncio al mal anuncio. Porque si está el tipo nadando por ahí, tanto, y es feo el mal anuncio. Por eso se venir todos los pescados de alrededor de él. Mal anuncio. Me llaman mal anuncio en las fiestas. Y ahí viene mal anuncio. Ahí viene mal anuncio, audiencia. Pero lo he comido al mal anuncio en Chupín, ¿viste? ¿Qué tiene, bigotes? Se come, sí, tiene bigotes. Es como un bagre, digamos, es parecido a un bagre. No, me lo imaginé con la cara de Debido. Un chiste, ¿no? Don Julio, no se enoje que... Ya lo sé. Bueno, ¿está con bigotes todavía, don Julio? Creo que sí. Sí, está con bigotes todavía. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajitos. ¿Llamaste vos o no? Sí, ¿no es cierto? Dijimos que Estados Unidos criticó con dureza las acciones del gobierno argentino y el funcionamiento de la justicia, ¿o? No, no lo dijimos, pero lo acaba de decir usted. No me dice nada, Hernán. Me tiene sin cuidado. Dijimos que hoy estamos celebrando el bicentenario del día que Manuel Belgrano, en la Plaza Grande de Jujuy, enarboló por primera vez la bandera, la entronizó, porque la hizo enarbolar por un noble que era el barón de Holmberg, y la hizo bendecir por Juan Ignacio Gorriti, que era un sacerdote, que eran los tres pasos que debía tener una bandera para ser considerada una bandera real, una bandera que pudiera presentarse ante otras naciones. Y Manuel Belgrano, ahí en la Plaza de Jujuy, dijo: les presento la bandera que los va a diferenciar de las demás naciones. ¿Y cómo era? Era celeste, blanca y celeste, azul, celeste, blanca y celeste. Era muy parecida a la de Rosario. O sea, mitad y mitad, o sea, una franja, otra franja y otra franja. Sí. Sí, sí, sí. Porque después se cambió. Hizo varias. Claro. En realidad hizo varias. Belgrano hizo varias banderas juntas. Que es la de Macha, que es blanca, celeste y blanca. Los dos cuadrados, uno blanco y uno celeste. Y la que nosotros, la tradicional, sí, que es la celeste, blanco y celeste. Pero lo importante allí es la frase de Belgrano. Dijo: esta bandera los va a diferenciar de las demás naciones, ¿no? Y allí, con ese grito identitario, lo que estaba diciendo es que había independencia, que había una nación nueva, que era la nación americana, y él le ponía la bandera, ¿no? Que para muchos la bandera es solamente una cuestión de símbolo, sin embargo para Belgrano era prácticamente un arma de guerra, porque además era lo que te permitía diferenciar a los ejércitos, ¿no? Diferenciarte a vos de las demás naciones. La primera vez que dice que América es una nación. Si todos se ponen a pensar. ¿Te puedo tirar un color? Que leí una noticia que me conmovió, Luciano, que es que Escocia está viendo formas alternativas de energía y está explorando los molinos submarinos. Es una experiencia... Las corrientes. Sí, ahora me imagino... Es que ya Nemo, ¿te acordás que Nemo aprovechó muy bien las corrientes submarinas y se fue hasta Sydney muy rápidamente? O sea que me imagino que ahí le pones un generador, un ventilador, digamos, que puede aprovechar las corrientes marinas y sí. Sí. Ahora tendrán que proteger a Nemo para que no termine hecho picadillo, ¿no? Cuando agarra una corriente. Eso fue lo que me... Pasa un ventilador de agua es complicado. Es complicado, pero Dory la cuida. Lo cuida Nemo. Usted a veces me hace acordar a Dolly cuando estábamos en la anterior radio. Yo le voy a decir una cosa a Magallanes. Obviamente que yo puedo tener un problema con la memoria inmediata, como Dory. Pero fíjate. ¿Te acuerdas cuando le decía? Fíjese. Fíjese que Dory. Sí. Apenas ve la dirección de donde se había ido Nemo en una máscara que queda apenitas depositada sobre una piedra y él alcanza a ver que el tipo que había capturado a Nemo, Dory, digo, alcanza a ver que el tipo que había capturado a Nemo tenía la dirección en esa vincha de la máscara que perdió en el agua. Ella lo ve un segundito y lo memorizó para siempre. Sí, es verdad. Porque las cosas importantes no se olvidan. Las boludeces sí, eso. Y no me importan tampoco. Wow. Mándame un saludo a Salaza y a Dussel, sí, ¿no? Claro, grande. Dos enormes. Acá en esta cuadra viven mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Sí, te voy a escuchar, está bien, te voy a escuchar. Hola. Somos como brujos. ¿Ahora no querés que te escuche? Buenos días, quería pedir que nos ayuden, por favor, en el barrio de San Cristóbal. Llevamos 4 días sin servicio eléctrico. La empresa Edesur no da respuestas. El ENRE dice que no puede hacer nada. Y hay varias casas, varios edificios que llevan 4 días sin servicio eléctrico. Les pido que nos ayuden, por favor. Héctor de San Cristóbal. ¿Qué está pasado, Héctor, el mensaje? ¿Alguno que se ha entrado, Adriana, por el Facebook? Olga Sánchez en relación a ferrocarriles dice: hay que formar técnicos y ser prudentes. Los ferrocarriles no se construyen, se ponen en marcha y se mantienen con voluntarismo. Todo lo que estamos viendo tiene que ver con parir un Estado moderno. Este gobierno, cuando insiste con la formación y el acercamiento de los jóvenes, también tiene que ver con esto. Pues es que la verdad que cada vez que lo veo a Ulanovsky digo, no le pasan los años, inventa cosas todo el tiempo el señor, por eso no le pasan los años, ¿no? Así es. Bueno, quiero mandar un saludo a Diego, mi yerno, feliz cumple, Diego. Feliz cumple, Diego. Y 14 edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, ya es una tradición este festival, hasta el 30 de mayo... Largometrajes, mediometrajes, cortometrajes en 10 sedes distintas, como por ejemplo el Gomón, el Cosmos, el Auditorio de la Biblioteca del Congreso y muchos más. Películas de todo el mundo sobre la identidad, la injusticia, el subdesarrollo, cine político y de derechos humanos en el 14 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos hasta el 30 de mayo. Gracias. Gracias a todos. A vos también, ponte. Sí, no, tuviste una semana, Fernando. Gracias, Nora, ¿eh? Gracias a Nora de Asensio. Gracias. Gracias a Magallanes y su... Quiero agradecer. Yo le diría... Mi corazón no. Sí. ¿Puedo saludar a todos? Bueno. Lo quiero saludar a Magallanes. Sí. Lo quiero saludar a Juan Martín García Pilar Pilar. Muy divertido. Lo quiero saludar a Alberto. No. Gracias, viejo. Somos muchos acá, loco. Córranse un poco. Porque... Te olvidaste de... Sí, Alfredo Morcel. Lo que pasa es que está por ahí Alfredo Morcel. Está medio guardado últimamente el tipo.